Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. 3, 2 o 1, el único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito. Fresquísimo y con mucha marcha, como diría. Leticia Sabater. Como diría Leticia Sabater, hemos empezado fuerte. Bueno, como podéis ver, vamos a tope con la cope. Hoy vamos a soltar una panoplia de expresiones ochenteras y noventeras relacionadas con la música, y con la cultura popular. ¿Y por qué no? Daña el mono, que es que de goma. ¿Quién decía eso? Lo del que es que se llamaba caña al mono, que es de goma. Leña al mono, que es de goma. Pero ¿quién decía que es que de goma? Ya. La abuela de un vecino mío. Y mi amigo me lo decía, que se reía. Y a mí, yo me quedé con esa mierda. Y yo ya decía que es que de goma. Y claro, se le pegaría a Plisken. Que por cierto, como habéis escuchado, aquí está Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal? Bueno, aquí muy bien. Abrazos para ellos, besitos para ellas. Pues nada, a hablar sobre música. Documentales sobre música. Como decía el programa de televisión, era música uno. Uno. Era música sí, pero en verdad era música uno. Porque no, es que era primero música sí y lo cambiaron y le pusieron música uno. Y tú me decías, me decías que era. El otro se llamaba música sí y en este, que ponen mucha música mierda, le han puesto música uno. Uno. Y a día de hoy sería música para mis oídos, seguramente, porque viendo la mierda que hay ahora. Bueno, es que no, eso hace 20 años, pues ya ves, sería un término sevillano, gloria bendita. Pues nada, eso, para hablar de música y sobre un par de documentales. Y nada, muy bien, aquí pues listos a los 40 principales. Y como has dicho antes, 20 años, pues ha pegado un brinco aquí a mi diestra, que tengo a la psicofonía de los directos, la yatola de los rancios, al terrorista del humor, el aljibe de caca, se me iba a olvidar el mejor, y iba a decir el choripán, no, pero no era ayatola. Ayatola de los rancios. Terrorista del humor, cementerio de los chistes. Psicofonía de los directos. Luigi Bercotti, el único podcaster que, pese a sufrir bullying, vuelve una y otra vez. Bueno, pues hoy venimos aquí a, ojo al dato, mover el esqueleto. Pues esa gran expresión ochentera, ¿no? Que tú imagínate decirle ahora a un chaval de adolescente, decirle que que salen de fiesta o lo que sea, y que movisteis mucho el esqueleto, y se te puede mirar como diciendo, ¿qué está diciendo esta criatura? Ellos te dirían, esta canción peck. Peck. Por el culo. Por el culo, esta canción peck. ¿Entonces lo sabía, Plisken? Sí, lo sabía porque me lo contasteis vosotros, era en el especial de verano. Ah, vale. Me lo comentaste. Además, poco a poco se irá enterando de algunas cosas porque tiene un hijo, un vástago preadolescente. Entonces, ya te digo, bro. Bro, y yo, bro. Tú no puedes decir, bro, que tú has comido puchero en casa de tu abuela. Ese video es lo mejor, tío. Un muchacho de, yo creo que de aquí de Málaga, de alguna zona de Málaga, diciendo que esa gente que son andaluces. Y dicen, bro, pero vamos a ver, que si tú comes puchero y dices, bro, ¿tú qué te crees? ¿Que eres de Wisconsin? Que tú has ligado en el barco vikingo. Que a ver, que tu abuelo liga viendo el programa de Juan y Medio, que tiene gotelé, en la pared. No hay cosa más andaluza, más española que tener gotelé en la pared y vas diciendo bro. Bro por ahí. Bueno, pues Luigi, bro, que tú estás aquí en tu salsa, ¿no? Tú llamas por partida doble, por rancio y por Breakbeater bueno. Exactamente. Sí, y por música dance. Sí, sí. Digamos que vamos a cubrir un... Con perdón de la palabra. Con perdón de la palabra. Ya empezamos con la coyunda. Con perdón de la palabra. Vamos a cubrir 2 décadas aproximadamente. Bueno, me está calculando y son casi 4. Bueno, de hace 4 décadas. Sí, eso sí. No digo que sea de hace 2 décadas, sino que un periodo de unas 2 décadas, pues de entre los 80 y principios de los 2000, ¿no? De principios de siglo. Cambio de milenio. Cambio de milenio, ¿no? Ese cambio de milenio que se produjo en el año 2000. Sí, eso que... lo dices siempre para Baldi, y Baldi te dice que el cambio de milenio que no es tan importante, que es el cambio de siglo. El cambio de década. No, eso es una cosa. Es una cosa que digo yo, que lo que digo es que las décadas, aunque, es decir, que realmente, hombre, esto del cambio de siglo en el año 2000, lo digo para picar a Baldi, después de que me llamara come mierda. ¿Tú te crees que Baldi se va a escuchar un programa sobre, que ni siquiera hemos dicho de qué va, sobre el documental Megamix? ¿Cómo es? Que ni siquiera me sé el nombre, porque como es el documental del Megamix, no sé, Megamix brutal. Brutal. Sobre la historia de los Megamix y lo que pasó, y otro que es Brick Nation, que habla de Breakbeater del bueno aquí en Andalucía, en concreto Brick Nation, la electrónica que bailó Andalucía. Eso es. Y además, 2 documentales muy fresquitos. Este de Breakbeat es de 2023, que lo podéis encontrar en Movistar Plus si sois de pago heavy. O sea, pagando una cuota plus de como mínimo 10 euros al mes para verlo. Y el otro, el Megamix Brutal, lo tenéis en RTV Play de manera gratuita en 3 episodios. Perdona, Luigi, que es que vamos a seguir. Se nos acumula. A seguir soltando mierdas y la gente, salvo que va a leer el título, no va a saber de qué. Ese pequeño detalle de que viene en el título, ¿no? Sí, pues lo que decía, sí, que a ver, que aunque yo digo lo del cambio de el cambio de siglo para picar a Baldi después de que me llamara come mierda el día ese que estaba bajo los efectos de las drogas. Con razón. Eso es debatible. Viene al caso con esta música que vamos a ver hoy, ¿no? El efecto de las drogas. Sí. Totalmente. Entonces, yo lo que decía es que el tema de las décadas es distinto porque ahí ya no estamos hablando de la década número 225. Sino que hablamos de la década de los 90, y la década de los 90 es pues desde el 90 al 99, ¿no? Entonces ese es simplemente el cambio de perspectiva, ¿no? Uh-huh. Pero sí, bueno, y lo que ya que hablas de los documentales fresquitos y tal, también hay otro por ahí, uno que ya no es fresquito, que es de la época, ¿no? Que también merece la pena verlo. Que uno de la época de la Ruta del Bacalao que hizo Canal Plus, lo podéis encontrar en YouTube, que también... Lo he visto yo. Sí, ese... A mí el bacalao, como decía Epidemia, no me gusta el bacalao ni de frente ni de lado. No. Como diría Manolo Cabezabolo, bacalao, bacalao, hasta los huesos, bacalao. Sí, pero independientemente de que la música como tal te gustara... Ese... Esa foto fija de un momento muy concreto de España merece la pena desde un punto de vista antropológico, ¿no? y sociológico, ¿no? Pero bueno, que vamos a lo que nos ocupa, ¿no? Que son los mixes y vamos al bacalao. Mira, avisamos, hace mucho, iba a decir tiempo, pero es que me voy a decir años. Hace muchos años que no avisamos que vamos a hacer totalmente spoilers a tope de estos dos documentales. Con lo cual, que tampoco vaya a perder mucho. Si no conocéis... Hombre, del Megamix Brutal, sí te puede llevar un poquito más de sorpresa, pero está muy bien estructurado en el sentido de que son 3 episodios de aproximadamente 45-50 minutos cada uno. Sí, unos 45. En el primero te cuenta cómo surgió el Megamix y la empresa Max Music, cómo se creó y cómo empezaron a chanchullear y el problema que tenía, o el problema no, o la competencia que tenían con Blanco y Negro, la otra productora musical, o distribuidora, mejor dicho. El segundo episodio, que se llama... Uy, el segundo episodio te encanta a ti, porque es Danza Macabra. un saludo, un brindis para Valdis. Valdis. Que cuenta cómo eso explotó el auge, pero, cómo que... evolucionó a la ruta del bacalao. Espera, tengo que hacerlo. Bueno, Danza Macabra o Danza Maoveja, ¿no? y cómo... Y como el Max Mix y la música que había evolucionaron un poquito al Máquina Total, Tecno Total, Rambo Mix. Currupipi Mix. Ese es maravilloso. Currupipi. Luego había otro que era el Cucurrucu Mix. También que era de... No, ahora contaremos cómo va la movida de y tal. Y luego el Bombazo Mix. Y el Bombazo Mix, el más heavy. Para mí es el más heavy. Y luego un tercer episodio que se llama The Last Dance, el último baile, que lo que te hacen es que te cuentan un true crime que pasó... un rollo muy sórdido en eso y cómo se reconvirtió Max Music o la mayoría de los integrantes de Max Music en Vale Music. Y vamos a empezar con este documental, les digo, fresquito de finales de junio de este 2024 y 2024, que hay que decir siempre el nombre bien fuerte. Y luego ya nos metemos con el Brett Bieder bueno. Bueno, ¿qué ha parecido este documental? Porque dentro de que yo lo veo un poco... no sé si decir manipulador. ¿En qué sentido? Hay varias cosas que no me gustan nada. O sea, estábamos antes hablando fuera de micrófono que Plisken decía que este te había gustado más que el otro, o mejor dicho, había dicho que este tenía mejor calidad, ¿no? ¿Has dicho calidad? ¿Estaba mejor hecho? Está mejor, digamos que lo han enfocado en lo que estaba comentando del true crime, de la parte final, que digamos que se es de otra manera. El otro es entrevista a los diferentes personajes con un poco de la evolución y ya está, pero digamos como que este tiene más un poco rollo cinematográfico, mezclado ahí también. Y la voz en off de Fernandisco, que a mí eso me ha gustado, la verdad, que saliera este tío, hombre, ahí narrando y demás. Desde el punto de vista, si nos ponemos en modo esteta, este documental es más disfrutable y más bonito de ver que el de Breakbeat. El de Brett Beat también es que tiene un rollito de la estética del movimiento Brett Beat de aquella época y puede chocarte un poco. Pero yo lo que digo que en este lo veo más que manipula un poquito, no es porque o sí, porque es una coproducción entre Radio Televisión Española y creo que es 3CAT, que es una productora catalana, o no sé si es de la televisión de Cataluña. Yo creo que una de las televisiones catalanas. No sé si es, en Cataluña tenía la TV3 y Canal 33. Sí, es verdad. Sí. No sé si es... Al parecer es una producción de... ¿cómo se llama el tío este? El Évole. El Jordi Évole, el productor. Y hay una cosa que no me gusta. Por ejemplo, cuando empiezan a hablar de que en Cataluña... bueno, de hecho, el documental en Radio Televisión Española lo podéis ver en versión original. O como le gusta a Josefina. Catalán. En catalán. Algunos hablan en catalán, no todos. O en versión doblada, que es como le gusta a Josefina. Como ha dicho bien Plisken. Y no sé si es porque la produ- doctora y mucha de la gente, bueno, la mayoría de la gente que hay son catalanas, pero es como que Cataluña importó esa música venía de ahí, que en Madrid, mientras que se hacía la movida madrileña, y incluso lo dicen textualmente, cuando ibas con el coche por Madrid y la gente escuchaba en el coche y tal, guitarra. Y cuando estaba en Barcelona lo que se escuchaba eran ritmos de chunda chunda. Y que lo llevaron a toda España. No me gusta que se pongan la medallita ahí. Tampoco me gusta, por ejemplo, cuando se pone en el episodio 2 a criticar la ruta del bacalao y que la gente estaba atemorizada porque había gente joven bailando en los parkings, música y tal, y lo demonizan, y el tema de droga y todo eso. Pongan precisamente a Arturo. Es que me parece muy manipulador. O sea, que te pongan... El programa de Arturo Pérez Reverte. Que ponga el programa de Don Arturo Pérez Reverte. Claro, me estoy riendo lo de Don Arturo cuando la gente le llama Don Arturo. Que pongan precisamente a Arturo Pérez Reverte en un programa hablando de... Que él leía lo que... Él era el presentador, leía lo que ponía ahí. Como el estandarte de... del facherío criticando eso y tal, tampoco me mola nada, me parece muy sutil, pero en cierto aspecto muy manipulador. Pero bueno, quitando eso, si lo quieres ver como un divertimento que entra, sale y te ríe, y que es pues nuestro Tiger King. A ver, a mí lo primero que has dicho de que la música empezara, de que este tipo de música saliera de Barcelona, de Cataluña y demás, pues la verdad es que, a ver, no sé, yo en esa época era muy niño y tampoco te sabría decir hasta qué punto era adecuado. Igual Valdis nos podría poner un poco más de contexto, ya que él tiene más... Como experto en la música. No, hombre, a ver, ahora solemos tirarle muchos dardos con la edad a Valdis, pero ahora lo va sin animus offendendi. Pero él en los 80 era su década de adolescencia. Entonces se acordará más de lo que nos podemos acordar nosotros, ¿no? Hombre, sí que es cierto que cuando se piensa en la música de los 80, pues habla mucho de la movida madrileña, ¿no? Que, pues, lógicamente se originó en Madrid. De, a lo mejor, del rock vasco. Sí, está el rock vasco, ¿no? Que, como tú dices, todo es rock vasco, ¿no? La música indie de Gijón. Eso ya en los 80 estaba... quizá un poco más en los 90. Un poquito más en los 90, quizá incluso más. Granada. Valencia también tenía su rollo y su onda en los 80, y incluso en A Coruña, en Galicia. Aquí en Andalucía teníamos Andalucía también. El flamenco fusión, el flamenco rock, aunque no me guste que se le llame flamenco rock, pero bueno, estamos mamando de eso, pues sí tenía influencia. Pero vamos, que en principio, a ver, sí que es cierto que, por ejemplo, los sellos discográficos que se encargan de este tipo de música son catalanes. Entonces, que no te digo que no, pero que lo... No sé, el rollito, el... Es, de estar muy orgulloso de sí mismo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí, de estar orgulloso humildad, valor y semi. Está... No nos olvidemos de Respetec. Respetec. O sea, está orgulloso precisamente... Está orgulloso precisamente de este tipo de música, que ellos mismos lo dicen, que incluso es hortera, y que querían que fuera lo más comercial y que sea hortera y fácil y tal para vender, que lo que buscaba era vender. Y el rollo de engañar a la gente, no pagarle, explotarle, misógino, todo ese rollo, y que te vendan el documental como mira qué guay hemos sido. Yo, tampoco mola. Yo aquí, please, Andy, si quería decir una cosa, que ahora voy a hacer una pregunta, a ver qué opináis. Vamos, yo creo que lo del tema de la música, que fuera más comercial, es porque parece que el Mike Pletina este no parecía que era súper currada la música y tal, y que vieron que necesitaban algo mucho más simple. No que no tuvieran respeto por eso, porque si no, yo creo que después los DJs que salen, Tony Pérez y toda la historia de esta gente, yo creo que sí, que sí hacían música que para ellos era buena. Bueno, otra cosa ya es, por ejemplo, pues ya lo duro de pelar y todas esas cosas que ya las otras que hicieron, que dijeron, venga, vamos a hacer algo simple, o cuando sale Viceversa, ¿no? Que era la rivalidad de OBK. A eso quería ir. ¿Quién se atreve a explicar el primer episodio más o menos entero, si con detallitos? Bueno, Luigi quería decir algo. La pregunta que iba a hacer, que una cosa que yo comenté en el grupo y que Benal lo puso un poco en duda, no sé hasta qué punto que el Plisken estará de acuerdo con uno o con otro. ¿No os parece que esta historia da para serie en Netflix, tío? Es que te pone a pensar en todo desde lo que es los orígenes de montar, de coger a con tu amigo de la infancia montado en un sello discográfico. ¿En modo Narcos? Sí, totalmente. Es decir, en modo Martin Scorsese con el amigo de ¿cómo se llama? El de Gas, el ¿cómo se llama? Miguel de Gas, creo que se llamaba, ¿no? Sí, con Miguel. Miguel de Gas. Con ese hombre que si contratando a unos sicarios para que uno que le debía dinero les pagara y que al día siguiente les pagó. Luego cuando empezó a pegarle una paliza al que le había estado robando dinero. Luego cuando él le pegó una paliza al que aparcaba y no podía meter su Ferrari Testarossa. Y toda esa evolución de al principio ser un tío que probablemente sería un poco peculiar y expeditivo en ciertos aspectos y tal, a ser un auténtico mafioso, yo creo que da para serie, y sobre todo con toda la movida final del secuestro fallido, de que luego desaparece y vuelve a aparecer cuando matan al hijo. Bueno, yo te pedí que contara un episodio, ¿no? No, pero no todo rápido, sí. Pero bueno, sí. Podría dar para una miniserie, sí. Yo creo que una serie de 6 o 8 capítulos te las puede... Además, sí, pero en HBO, por favor, en Max, no en Netflix. Bueno, en nos donde vamos, sea. Que nos vamos a 5 temporadas. En donde sea, vaya. Y eso, y ya aprovechar también un poco lo que es mostrar la época, ¿no? Que siempre estas cosas nostálgicas tienen su tirón. Y Ana de Armas haciendo de Rebeca. Ana de Armas. Oye, esto era curioso. Ve ahí hacer el casting de quién sería cada uno, ¿no? Sí. Juan Echanove de... Estaba pensando en Echanove también, tío, no ¿sí? sé por qué. Juan Echanove haciendo de José María Castel mayor, ¿no? Y después de malo, de socio malo, el de este... El protagonista de No habrá paz para los malditos. Me acuerdo. Javier Bardem. No. Coronado. No, perdón, eso, me he equivocado de película, perdón. Sí, el coronado. No, pues mira, yo para estaba el malo, pensando en No es país para viejos, tío. Mira, pues yo al malo lo veo que viene Spacey. Hombre, bueno, claro, ya aquí hablamos de si es una producción nacional o internacional. Hombre, he dicho Ana de Armas, bueno, Ana de Armas sirve como nacional o claro, internacional. Si es de HBO, de billete, así que mira, internacional. Y el Tony Pérez que lo haga el este que no sabe pronunciar. ¿El Mario Casas? Mario Casas. Hostia, pero Tony en Michael Platina, él mismo. Himself. Sí. Y como el mismo Mike Platina. Himself, es que él mismo en el documental, en el primer episodio, tío, se ve. Bueno, ¿sabes? Se expresa muy bien, se tal, cuando hace. De que visita a su propio yo en el pasado dándole consejo, también se ve tío suelto, ¿eh? Bueno, y el casting definitivo, que este me vaya a decir que sí o sí, el protagonista del documental, que es de Valley Music, el otro socio, que no me acuerdo ahora del nombre, el socio de... Sí, Ricard Campoy era. Sí, puede ser que lo haga el seleccionador de baloncesto antiguo este que estaba el Pepu. Pepu Hernández. Pepu Hernández. esclavado, es que lo veía sí, yo y digo, me suena. Pero hay que buscarle a alguien nuevo, joven, claro. Alguien joven, ¿no? Claro. Bueno, pues alguien joven, pues Orenga, que lo sustituyó súper bien, lo hizo súper bien, ¿eh? Un saludo aquí para Orenga, ahí que siga donde está, que no se sepa. Bueno, ¿quién se atreve a hacer un poquito una sinopsis del primer episodio? Bueno, pues venga, vamos a ello. El primer episodio nos empiezan hablando de cómo se construyó el sello discográfico Max Music, ¿no? Además, es curioso, una cosa que me resulta bastante llamativa es que siempre dicen Music en el documental, ¿no? Es como, coño, no sé, todo el mundo, a lo mejor en los 80 decían Music porque sabían menos inglés, pero ya a esta altura. Pero bueno, en cualquier caso, nos presentan a los protagonistas, ¿no? Que está el amigo Ricard, que es el que nos va narrando más o menos todo. Nos dice que coge a su amigo del alma del instituto y tal, ¿no? Que es Miguel Degas. Lo que pasa es que no dicen el nombre hasta el tercer episodio. Lo tienen ahí en secreto. Y no hablan de cómo Campoy empieza trabajando para Blanco y Negro, ¿no? Como maletero, es decir, uh-huh, que va por las discotecas con una maleta de discos de importación. Claro, es que esto es una cosa que la gente joven a día de hoy no lo vosotros puede... Vosotros que sois jóvenes, probablemente le cueste un poco comprenderlo, porque claro, ahora mismo todo está tan accesible, pero es que en los 80, a principios de los 80, pillar música de importación era caro y difícil. Sí. Era caro y difícil. Sí. Y nosotros, cuando digo nosotros me refiero a Plisken y a mí, tenemos un amigo que tiene una discoteca. Ahora la tiene cerrada y únicamente para eventos, bodas y tal. Cuando termina en el salón de bodas, bajan un ratito a la discoteca. Que la última vez que fuimos nos llevamos una pequeña decepción porque no tenían cerveza y directamente nos vendían litrona de Cruzcampo. Pero bueno, eso es un dato aparte. Pero claro, en la época de los 70 y los 80 la discoteca tenía mucha gente. Y lo que hacía era... que venían aquí, que luego hablaremos en el segundo documental, venía a Candileja y compraba discos. Y a la tienda de aquí de Málaga. Uh-huh. Y a veces iban allí a la discoteca los maleteros a venderle discos. Normalmente cuando estaba la discoteca cerrada, llegaba, porque aquí en el documental te lo ponen como que iban por la noche, allí no, iban por la tarde cuando estaba limpiando y tal, y empezaban a escuchar discos, pero no de importación, sino discos a pelo. Habría alguno de importación, pero lo que te traía era discos a pelo directamente. Claro, porque es que vale, sí, a lo mejor pues Madonna lo conocía todo el mundo porque son los 40 principales. Pero una cosa un poco más pequeña y más propia de tu discoteca. Porque claro, al final es que en esa época cada DJ tenía sus discos y no todo el mundo tenía acceso a todos los discos, ¿no? Y mi amigo tenía allí en la discoteca una colección bastante grande, ¿eh? Uh-huh. Bastante grande de discos. No en plan de Music Radar Clan. El youtuber este que se pone a hablar de música, que es una enciclopedia, y en el fondo, en la espalda, tiene una estantería llena y llena y llena de vinilos por todos lados que no cabe por ningún lado, pero tenía mucho, el 90% de ellos mierda, pero tenía. Yo recuerdo alguna vez hablando de gente que a lo mejor... claro, gente que se fue en los años 50, 60 a Alemania o a Bélgica, de allí del pueblo a trabajar, a veces, porque el padre del amigo este nuestro que tiene la discoteca también estuvo una temporada en Alemania y tenía contacto allí y tal, y creo recordar que cuando mis padres iban en los 70, allí había veces que cuando alguien se venía en verano de vacaciones de Bélgica o de Alemania aquí a España, había veces que se traían discos de allí que los compraban y por encargo del padre de nuestro amigo, y traían discos de ahí de fuera, y a lo mejor eran cosas que no, que aquí ni se tenían ni idea. No sé si algún disco de Kraftwerk puede que tenga por ahí. Y un día hablando con Alejandro Barito, que es un DJ que estuvo allí en el pueblo, en la discoteca, y decía eso, que había escuchado cosas de... Él lo decía mucho, y se pone aquí... La discoteca se llamaba Beethoven. Dice, aquí en esta discoteca hay unas cuantas... Hay discos que son de Alemania o de por ahí, que son muy buenos. O sea, que traía también cosas directamente de importación. Y que seguramente a día de hoy cuesten un pastón. Sí. Sí. Bueno, con todo el auge del coleccionismo y demás, y encima con la resurrección del vinilo, pues sí, más seguro que hay más de una pieza que vale un dinerí. Uh-huh. Bueno, sigue. Pues eso, que entonces nos cuenta este hombre que él, la primera vez que fue a una discoteca, se enamoró del mundo de la noche, ¿no? Como si fuera un dinio cualquiera, que la noche le confundía. Y entonces pues empezó, vio que eso de trabajar de maletero era un sueño hecho realidad, porque podía combinar, pues, o sea, salir de fiesta, que le invitaran a cubata, sus dos pasiones. Y vamos, y era feliz. Y entonces Blanco y Negro tenía una tienda de discos, ellos iban por ahí a zascandilear, ¿no? Y entonces pues, al final cogen y dicen, pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a crear nuestro propio sello discográfico, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues empiezan a competir contra Blanco y Negro. Uh-huh. O sea, dejan Blanco y Negro, ven el negocio que hay y se montan el suyo. Eso es. Y entonces, a partir de aquí, todo relacionado con Max Music es chanchulleo. Pero un chanchulleo bestial. Es decir, empieza diciendo, venga, vamos a hacer un concurso de DJs. ¿No? Uh-huh. Hace un concurso de DJ. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, lo vamos a hacer. Tenéis que mezclar 15 temas que sean nuestros. Con lo cual, si hay 1.000 personas que se presentan al concurso, tienen que comprar 1.000 personas, tienen que comprar 15 discos, pues ya de ahí no están. 15.000 copias. No estamos asegurando vender una cantidad de discos, pues ya es interesante, ¿no? Entonces, bueno, aparece el mencionado Mike Pletinas. Que también se puede llamar mentalizado de la vida, ¿no? Que coge. Flipado. Se planta delante del amigo Campoy con un mamotreto de estos de. ¿Cómo se llama el cacharro ese? ¿El magnetófono? No sé cuál es el nombre técnico. Sí, pero vamos, con la cinta y tal, ¿no? Sí, pero cinta no de casa, sino la... Sí, la cinta de... con el rollo de cinta, ¿no? El rollo de cinta de bobina. Uh-huh. Uh-huh. Y dice, hola, soy Mike Pletinas y he venido a ganar el concurso. Y ahí que tendría, ¿cuánto? Decía que tenía 18 años, una cosa así, ¿no? 17, 18. Imagínate, un puto moco de COU. Recién salió de COU diciendo, oye, mira, que venga aquí a ganar el concurso, con dos cojones, ¿no? Y efectivamente, cuando le enseña lo que había hecho, pues el Campoy este lo flipa y dice, hostia, esto no vea. Claro, porque lo que hacía era cortar trozos de la cinta y la pegaba con fiso, con cinta adhesiva, y entonces él decía que quería no solamente que lo escuchara, sino que viera los trozos uh-huh. cuando pasaba la bobina. Y claro, pues el tío lo escuchó y dice... Esto es la polla, pues vamos a vender. Y entonces hablaron con las GAE. Uh-huh. Y aquí ya nos ponen también la opinión del o sea, todo va a ser una comparativa, perdona que te corte, Luigi. Uh-huh. O sea, el documental te habla desde el punto de vista, entre comillas, de los protagonistas, que son Max Music, uh-huh. pero luego en contrapartida te pone lo que opina. El director el jefe o el dueño de Blanco y Negro uh-huh. para que tú veas la comparativa que hay entre lo y que dice tus uno conclusiones. Y dice otro y saques tus conclusiones, que luego hablaremos de eso. Sí. Y entonces bueno, siempre lo contrario. Sí, entonces claro, exactamente. Entonces pues, el de Blanco y Negro dice que él habló con uno de las GAE y le dijo, si tú sacas esto yo te meto en la cárcel. Y entonces luego sale el campoid y riéndose y dice, pues si le dijeron eso, se lo dijeron mal. Porque él cogió... ¿No preguntó bien? No preguntó bien. Entonces, pues lo... Esto no hice la pregunta correcta. Que aquí, pues igual estamos hablando de algún tipo de soborno o algo, pues a lo mejor, a saber. Aquí no lo dice, seguro, pero desde luego no nos extrañaría, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues entonces hacen el Max Mix 1, es un gran éxito, vende muchas copias, y dicen, pues tenemos que hacer el Max Mix 2. Claro. ¿Qué pasa? Que ya se meten en una dinámica, que es lo que estaba diciendo Benal, del chanchulleo máximo, ¿no? Es que encogen y empiezan a decirle al Mike Pletina, diciéndole... Es que no te podemos pagar esta semana, porque es que si te pagamos no tenemos dinero para hacer para bueno, materiales. Bueno, el Max Mix 1 sí, porque era el ganador del concurso, se llevaba 100.000 pesetas. Sí, sí. Pero bueno, le hacía ya el Max Mix, ya lo tenían hecho, y bueno, 100.000 pesetas ya tenemos el Max Mix. Y dice, venga, vamos a hacer el segundo. Y en el segundo, que fue un exitazo, mira el acento de la pronunciación de Colegio de Pago, exitazo. Pues ahí ya fue cuando fue a pedirle dinero y le dijo, no, es que como he vendido tanto, pues ese dinero lo vamos a usar para hacer más discos. Claro, ya te pagamos la semana que tenemos viene. Tenemos que eso. Invertir para poder sacar más discos y seguir vendiendo. Si te pagamos a ti no tenemos dinero. Y entonces pues dice el Mike Pletina que estuvieron 7 semanas dándole larga. Y entonces que incluso el Miguel de Gas este coge y le dice... Claro, es que si yo te pago, tú puedes montar tu propio sello discográfico. Entonces, cuando hagas el 3, yo te pago el 2. Y es como, bueno, es un nivel de sinvergüenza. Sí, sí. Max. Usura. No, además, es que es muy gracioso porque dice, vale todo para... Para triunfar. Para triunfar. Ah. Y se ve una imagen de Maradona con el gol de la mano de Dios. Y dice, pues sí, vale la pena. Pues... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale la pena. Triunfa. Siendo hijo puta. Pues sí. Y de hecho, pues hace un símil el campoy este que está narrando la historia diciendo que ellos hacían un poco de poli bueno y poli malo. Y que su compañero, su socio, era el que hacía de poli malo. ¿No? Y el que, por ejemplo. Y entonces, pues pone un ejemplo de lo que decíamos antes, ¿no? De que le debían una cantidad de dinero y estaban ahí intentando que les pagara y el tío cogió, contrató a dos matones y al día siguiente le pagaron. Ajá. Y entonces él decía, hombre, a ver, bueno, yo no es como haría las cosas, pero tengo que reconocer que me he beneficiado de eso en ocasiones, ¿no? Ajá. Ajá. Así que eso. Bueno, como no le pagaron, se fue y la idea fue, pues vamos a buscar, en vez de a uno, a dos chavalillos, que fueron Tony Pérez y José María Castel, uh-huh. Y le dije, que eran dos DJs de allí de Cataluña, uh-huh. Y los pusieron, pues le pusieron un piso franco, farto que no tuvieran ventana, le pusieron dos corchones y dice, venga... Aquí, día y noche, 24 horas al día, no, 20. ¿Y tú por qué tienes que hacer la mili a la vez? Joder, ya te digo, es que vamos cuando... Y a grabar aquí, a hacer Megami. Y encima de esto, cuando llegaba, le decían, no, esto es puta mierda. Era como Axel Slash, quiero que me toque el ruido de Switch on Mind. Tiriri, no, mal. ¿Otra vez? Pues le hacían eso, le hacían... Pues estaban haciendo bullying, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Mobbing. Lo que hacen ahora con los videojuegos que pone a los trabajadores Crash. ¿Es dummies? Bueno, sí, un término que tiene... De esos que os gusta. Tanto sí, decir. Sí, que la empresa explotan a los trabajadores para que salga el juego a tiempo y tal. Algo de Crash, no sé, no me acuerdo. Bueno, pues la hacía. ¿Vosotros habéis escuchado alguna canción del Max Mix 1, por curiosidad? Sí, lo está escuchando antes de empezar a grabar. Y tiene que sonar súper añejo, ¿no? Pues de el 1, creo, te lo digo de memoria, creo recordar que no había ninguna canción que me sonara. Porque mira, las canciones que utilizan en el 1 son... te digo el nombre de los... Bueno, es que no vas a conocer ninguna, pero mira, la primera, Wicks and Co. La canción se llama Rock Your World. Rock Your World. Viola Wills. Viola. Viola Wills. Vale. Gonna Get Along Without You Know. Rick Fellini. Welcome to Rimini. En Rimini. Cuchimini. King Fields, He Loves Me, He Loves Me Not. Me quiere o no me quiere. Miko Mission, How Old Are You? How Do You Do? How Do You? Phoenix, Talk About y Van Cyborg, El Valle de los Dioses. Van Cyborg. Pues mira, he encontrado en el videoclub de internet que suelo visitar el Max Mix 30 aniversario por Mike Platinas, el volumen 1 en 3 CD con todas sus expansiones. Toma ya. Sí, estoy claro, alquilándolo. Es que los primeros. Está en proceso, ¿no? Es que la barrica no avanza. Los primeros no traían las canciones sueltas. Los primeros lo que llevaban era la versión Megamix, que era cuando hacían las chuminadas, la de y los efectos de sonido y las bromas y tal, porque eso sí, jugaban mucho con las bromas, hacer tonterías y tal. Y luego la versión Mix, que era como pinchar, como si pinchara mi mundillo que normal. Y ya está. Luego, más adelante, empezaron a meter las canciones que venían dentro del Megamix para que tú pudieras pincharla con los vinilos o con los CD o con la cinta. Sí, todo esto, pero en cuanto a la pregunta de Plisken, de que si todo sonaba muy añejo, sí. Es decir, los primeros Max Mix, igual que por ejemplo los primeros Bolero Mix. Claro, Bolero Mix era la competencia, era de blanco y negro. Uh-huh. Incluso el Orellana Mix, que yo recuerdo, porque yo tengo que decir, no lo he dicho, quería hacer la pregunta antes de empezar el programa, pero como sabía que iba ahí, yo era muy consumidor de esta mierda. Yo era muy pequeño y era muy consumidor de esta mierda. Y yo recuerdo que un vecino mío, va a sonar a chiste, prometo que no es chiste, que es... Puedo prometer y prometo. Prometo que es verdad, y no solamente es verdad, sino que es verídico, que es que mi vecino era sordo y me pasó el Orellana Mix, que era de Raúl Orellana. Uh-huh. Que era de... Pero a ver, y entonces él... O sea, no era sordo al 100%. Vale, vale. ¿Y tú sabes quién es? A lo mejor las vibraciones o lo que sea. ¿Tú sabes quién es? No digas su nombre, no digas su nombre, que el nombre es un taco. Pero bueno, vamos a decir que se llama Rafa. Ah, vale, ya está, ya sé quién es. Venga, ya está. Sí, bueno, pero ese no es sordo. Ese escucha lo traspuesto. Escucha lo traspuesto. Ese sí, es sordo. Sí, a ver, tenía su aparatico, pero yo me acuerdo cuando estábamos en. Y porque él trabajaba o era socio o lo que sea en una tienda de electrodomésticos de allí. Y cuando se metían con él y él estaba a no sé cuántos metros de distancia, se daba la vuelta y decía, ¿qué os creéis? ¿Que no escucho? Así que se escuchaba el otro puesto. Uh-huh. Bueno, pues yo era muy consumidor de esta mierda. De esta mierda. Y yo recuerdo... Yo tenía uno, no sé cuál. No, yo los tenía desde el 3 o el 4, los tenía todos. Yo tenía todo hasta que ya llegó, un punto. O sea, los tenía en cinta grabado, alguno que otro. Por ejemplo, recuerdo que se lo comentaba antes a Luigi, que mi madrina, o mejor dicho, la amiga de mi madrina, en aquella época era la amiga de mi madrina, a día de hoy ya sé que era la novia de mi madrina, en aquella época no se hablaba. Pues me regaló en el Corte Inglés de Madrid, me regaló el Max Mix 8 en CD. Que es una sinvergüencería porque son una pista de 11 minutos, otra pista de 13 minutos, en total 25 minutos de música, 25 minutos de música. Y luego una pista de efectos, que eran de 2 minutos, creo que era de 3 minutos, donde hacían 5 segundos en blanco, y después hacían 4, 8... Pero bueno. Hombre, para rellenar. Y entonces, pues, todo este rollo que hay en estos primeros discos son muy de la época. Sí, era la música esta italiana del disco. Y luego ya después, cuando entramos a principios de los 90... Otra cosa, pero no te vayas todavía a principios de los 90. No, pero lo que quiero decir es que cuando ya empezamos a entrar a principios de los 90, cambió el rollo y como que todo este tipo de música quedó un poco obsoleta y ya se empezó a trabajar con otras cosas. Pero bueno, ya de que eso ya hablaremos más adelante. Pero por ejemplo, mira, ya, que estábamos hablando de canciones. En el Max Mix 4 aparece España. Spagna. La cantante que tenía la canción Easy Lady. Esa sí sabes cuál es, ¿no? A ver, sí. O la Dolce Vita. Y aquí sale David Lyne, Playboy. David Lyne, que es otro chavalillo que cogieron, como funcionaron los Max Mix, cogieron a otro chavalillo y le hicieron canciones para que fuera él, para hacer Italo Disco, pero siendo español, hablando en inglés. O sea, se estaban copiando de la música italiana, pero tenían uno español que se llama Cubino, ¿no? ¿Eh? Sí. Es que me acuerdo. Lale Cubino, por eso me acuerdo. Y le dijeron ese nombre, tú no puedes cantar en inglés con ese nombre, te ponemos David Lyne. Lima. Pues Cubino suena italiano también, o sea que. Pues Tricaper Pepino. Pues te triunfó en Asia y todo, en el documental. Curioso. Sí, precisamente. Y ese la no canción que viene aquí, la de Playboy. No. Ese no salió ni en cachitos, tío. No ha salido en ningún cachito. No me suena a mí. Yo soy consumidor de esa mierda, como diría aquí el jefe. Pues el tío este, el Max Platina, como lo echaron, pues se fue a Italia, fichó por una productora y dice, te voy a hacer a ti Max Mix. Y dice, pero me vaya a pagar en especie, me vaya a pagar en disco que voy a vender en España. Claro, no tenía los derechos de autor aquí en España y le secuestraron el disco, con lo cual fue el segundo porrazo que se llevó el pobre. Pero bueno, en el documental se ve que es muy feliz y que dice que ha triunfado en la vida. Yo en este punto sí que hay una cosa que me parece un poco de que este hombre tiene una buena capacidad para autoengañarse. Sí, porque sí. Dice... ¿Porque tenía melena y después sale calvo con gorra? No. Es porque, vale, en el primer momento, cuando se va de Max Music, claro, porque dice, es que claro, yo estaba en un momento, me estaban diciendo que para pagarme el Max Mix 2 tenía que hacer, que me iban a pagar el 2 cuando hiciera el 3, y yo esto ya no... Y entonces dije, mira, a lo mejor es pasar página, cerrar este capítulo y demás, que hasta ahí, vale. Pero luego después, cuando hablamos de esta parte, ¿no? De cuando coge y hace su propio recopilatorio y se lo secuestran y demás, él dice, claro, porque yo me podría haber metido en una dinámica judicial, de juicio y acaba sacando un montón de pasta. Pero dije, mira, ¿para qué? Lo mejor es también... Pasar a página y cerrar el. Y digo, pero vamos a ver, criatura. Que es que no tenía los derechos. Que iba a ganar en juicio. Es que eso no lo iba a ganar. Tú lo has hecho en Italia y te viene aquí y vende los discos que has comprado en Italia, que te has hecho la discográfica en Italia y te lo pones a vender aquí, pues casi Tom Manta, en ese modo. Y hay una cosa muy graciosa que dice: vendí 30.000 copias. Y salta el de blanco y negro, dice, hombre, los megamix que nosotros hemos hecho, el que peores ventas tuvo 200.000. Lo único sincero que dice y a lo mejor seguramente no, serían 150.000, se comería 50.000, pero bueno. Yo tenía, yo tenía el Max Mix 5. Ah, bueno. Y perdona, desilusión. Perdona. Dime. Luigi. Dime. ¿Cómo se llamaba, Luigi, cómo se llamaba el disco que sacaba Mike Platina porque es muy de tu humor? Era Más Mix que Nunca. En vez de Más Mix. Era Más Mix que Nunca, pues metiendo el dedo en el ojo, ¿no? Sí. Sigue, explique. Que tú tenías el 5, ¿no? Él tenía el 5 y además que fue una decepción porque viene una canción que era La Isla Bonita de Madonna, pero era no estaba cantada por Madonna. Es que al ver la carátula de la cinta que se me acordó, la cantaba una tal Lucía y era rap. Digo, en fin, Level 42. Sí, esa sí es original, Level 42. Sí, esa sí. Y fíjate, yo sin saberlo, tenía una cinta de David Lane, me cago en Dios. I don't wanna lose you. Y yo sin saberlo, tengo que buscarla, a ver si la tengo por ahí. Eso tiene que valer algo, ¿no? Sí. Mira, para que la gente se haga una idea, el primer Max Mix, el Max Mix 1, salió en 1985. Bueno, pues en 1988 salió, en 3 años, salió el Max Mix 8. Y en 1992, que fue ya cuando se cortó un poco, fueron 7 años, se cortó ya un poco la racha de los Max Mix y ya salió en máquina total y empezó a salir... Es con lo que decíamos antes, de cuando ya cambió el rollo. Este tipo, rollo de música. Ya entonces, digamos que estos recopilatorios, en vez de adaptarse y cambiar el tipo de música que incluían, pues dijeron, pues bueno, sí, editamos otro recopilatorio y ya está, ¿no? Pues en 1992 se publicó el Max Mix 12, en 7 años 12, o sea, una media de 2 por año. Básicamente, sí. Incluso, sí, incluso en el periodo de 3 años del 85 al 88, casi 3. Sí, sí, casi, sí. Casi 3 por año. Una pasada. Una ahí viene la expresión pasada. Discos como churros, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es que... Y además, es lo que tú has dicho, lo de Lucía de la Isla Bonita, que decían que como no tenían, querían utilizar canciones y las otras discográficas no se lo daban o le cobraban un pastón, pues, ¿qué decidieron? Lo de las covers. Sí. Bueno, eso más bien, creo recordar que salía en el episodio segundo. Sí, sale en el segundo, pero ya que estamos aquí con el Max Mix 5, que ha dicho Plis que lo de la Isla Bonita, no de Madonna, sino de Lucía. Sí, sí, pero lo de las covers empezó a desvariar, sobre todo después, ya con los 90, cuando con todo el aluvión que se hacían mixes de todo. Ahí fue cuando empezaron a hacer hacer las versiones, las barrabasadas estas que hacían. Cogían a músicos que eran también de Max Music y lo que hacían era músicos de estos de orquesta y tal, y hacían la misma canción, tenían cantantes que imitaban la voz de Alejandro Sanz o de Julio Iglesias o de Madonna o de música, como dicen ellos, coristas negras y tal, y hacían su versión. Y le salía más barato que comprar esto. Es como, tú sabes, cuando yo vi el documental, ¿sabes qué me recordó Luigi? ¿A qué? Al Informar. Al Informar, cuando hicieron lo de eso, y la juerga, padre, la alegría de la huerta. Y el hombre se puso en contacto. El hombre se puso en contacto y le dijo, oye, por favor. Me estáis arruinando la vida. Me estáis arruinando la vida. De buen rollo, por favor, porque no dejáis de sacarme. ¿Dejaron de sacarlo? No. ¿Qué hicieron? Le pusieron una fruta en la cara. Sobreimpresionada en la cara. Y siguieron poniéndolo. Qué sinvergüenza. Qué hijos de puta. Pues a mí me recuerdo eso. ¿Me dais la Isla Bonita de Madonna? No. Y bueno, tanto dinero. Eso es mucho. Da igual. La hago yo, hago una versión. Y luego decían que había canciones suyas, versiones, que se vendían más que las originales. Que hay que tener poca vergüenza. Ya te digo. Mi mamá lo decían con un orgullo y con un... satisfacción. Ya te digo. Orgullo y satisfacción máxima. Uh-huh. Bueno, la cosa es que eso, el Tony Pérez y José María Castel lo petan. Son súper chavalillos. Después de explotarlo, lo petan. Venden una burra de discos, salen en televisión. Sobornan a... Porque, claro, ahora para escuchar la música, pues digamos que o sale de los principales de Spotify, o algún influencer en YouTube, la utiliza, en TikTok. Canción, en YouTube, en TikTok, un reto viral de estos con una canción y tal. También incluso un anuncio que salga en un videojuego y tal. Pero en aquella época la música se escuchaba porque salía en la radio. La radio. Y más concretamente, En los 40 criminales. Claro, porque lo que hacían, pues les pagaban a lo de los 40 para que pongan música. Yo me llevaba una gran sorpresa. Yo pensaba que la lista de los 40 principales era una cosa, forma totalmente, por criterios totalmente objetivos y que no es serio, en broma. Hombre, en broma. Ah, vale. Por un momento te creí, digo, coño. No. Y además yo siempre recuerdo que Benal me decía eso. Entonces, que ¿cómo es posible que nunca repitiera el número uno? Siempre llegaba al número uno y ya después a la semana siguiente había otro como número uno, ¿no? No, pues mira, hay un vídeo, pues lo he citado antes, de Music Radar Clan, que habla de, no sé si dice que el día que murió la música o algo así, y al parecer en Estados Unidos un locutor de radio y tal se negó a poner la canción de Mambo Number 5 porque estaban pagando para que en esa emisora de radio, no sé si era una emisora de radio o un programa de televisión, para que pusieran esa canción, y él se negó. Se negó y dijo que, porque no se negó, porque estaban pagando para que sonara la canción. Y ese programa está, bueno, ese vídeo está bastante chulo. Uh-huh. Bueno, la cosa es que los Max Mix lo petan, pero de una manera brutal. Y aquí, más o menos, ya se termina el primer episodio, ¿no? Bueno, aquí también hay que comentar que, a partir de aquí vemos menos Mike Platina, con lo cual el documental pega un bajón. No, pero se nota. Lo que voy a decir es que aquí, por ejemplo, no hay calidad. Descenso de calidad. Una cosa que nos cuentan es que gracias a esto se empiezan a hacer dos listas de éxitos paralelas, dos listas de ventas paralelas, ¿no? Y paralela a Messi. Paralela a Messi, porque claro, lo petan hasta tal punto que a lo mejor el Max Mix, esto también podía pasar con el Bolero Mix y demás, ¿no? Que aparecían en las listas de éxito como número uno. Y entonces Madonna sacaba como número uno y como número dos, porque dice que o el de Blanco y Negro o el de Max Music, o los dos estaban los primeros. Como que Madonna salía, sacaba su disco y era número uno en todo el mundo, menos en España, y que claro, eso a las discográficas les tocaba mucho los cojones. Entonces pues dijeron, venga, vamos a hacer una cosa, hacemos una lista de éxito de los álbumes, discos como tal, y otra lista de éxitos para los recopilatorios y mixes, ¿no? Claro, porque en aquella época, también lo estuve hablando este fin de semana pasado, el domingo pasado estuve hablando con Pliske, que también estaba el boom. Ese no era un mega mix, pero era un boom con un recopilatorio de las mejores canciones, que normalmente lo solían sacar en verano. No recuerdo cuándo lo sacaban, pero no me acuerdo. No sé, o a lo mejor sacaba uno en verano y otro en invierno. Uno en verano, en Navidad sacaban. En Navidad yo creo que sí, porque me acuerdo de, para Reyes o lo que sea, pedirlo y que nos lo regalaran. Como el Golfo también, que era de música española. Sí, el Golfo. Una pequeña anécdota posterior que está un poco relacionada con esto que estamos diciendo. Adelante, Luigi. En el año 97, creo que fue, o 96-97, hubo un grupo que lo petó muchísimo, que se llamaban las Spice Girls. ¿Os suenan, no? Sí. ¿Vale? Sí. Pues entonces, lo que les pasó a las Spice Girls es que... ¿Cuál era la Spice Girl? Era la deportista. Estaba la deportista. La negra. Estaba la negra. La pija. La pija. La rubia chiquitica graciosa. Sí, que era, se llama Baby Spice, y lo que estaba. La guarra. Y la pelirroja, ¿no? Total. Que... Todo ofensivo. Estereo patriarcado. No, pero es que me hace gracia porque yo lo recuerdo que la gente lo decía así, no yo. Y lo que pasaba de la Spice Girl. Pero, por ejemplo, la hermana de la chavala con la que yo estaba en aquella época, y en el carnaval, era. Bueno, aquí sale el carnaval y la gente sale disfrazada y tal. Aquí tenemos el primer grupo de la Spice Girl. Y ahora el segundo grupo de la Spice Girl. Las niñas se iban disfrazando. Y era eso. O sea, yo quiero ser la deportista. Pues yo la guarra. ¿Y eso eran niñas de qué edad? ¿Cuántos años tenía? 13, 14 años, ¿no? 11, 12. Una niña de 11 años. Pues yo soy la guarra. Bueno, total, que pegaron el pelotazo. ¡Po! fueron número uno en todo el mundo, salvo en España. ¿Por no qué? ¿Por qué no pagaron a los 40? No. Pero estoy hablando de ventas, no de los 40. Porque Macarena. hubo un grupo que le robó el número uno en ventas. ¿Sabéis quién fue? Lo ha dicho ya Pliske. No. ¿No son los del Río? No. ¿Era un grupo español? Era un grupo español. Le quitó el puesto a la Spy Girl. En el 97. Sí, 96-97. No sé exactamente cuándo fue. ¿Dónde? No. ¿Nos puedes dar una pista, Mayra? ¿Una pista? Pues a día de hoy todavía son conocidos de una forma un poco friki, ¿no? Como tienen un cierto éxito, digamos que irónico, ¿no? Hay gente a la que le gusta de forma irónica. ¿Andy Luca? No, Andy Luca salió un poco después. ¿La oreja de Van Gogh? No. Camela. Camela sacó un disco y le levantaron el número uno. Me parece muy ofensivo lo que has dicho de un grupo irónico que ahora... No, digo Camela que... es el grupazo. Camela, sí. Camela lo llena a todos. Y Camela me dice, oye, que Camela va a tocar aquí en Benalmádena, dejamos de grabar y vamos corriendo a escucharlo. Y cantamos las canciones con ellos. Sueño contigo. A mí me gusta la versión. Me has dado. Me gusta mucho la versión que hacían en el Homo Zapping. Era enamorado de ti, sin ti no puedo vivir, porque de tu coño nació nuestro retoño. Eso no lo vi, no lo veía. Jessy, te quiero, pero me has dado. Jessy, te adoro, oro. Jessy con el irra me has engañado, pero por amor yo te he perdonado. No veía mucho imitando al diario de Patricia, ¿verdad? Pues Camela es un grupo. Camela de vender cinta en los baratillos y en sí, la gasolinera. Cinta de gasolinera junto. Eran ellos y el Junco. Eran los más clásicos. Manzanita. Y entonces, claro, era como que creo que esto le llegó a las discográficas de las Spice Girls y les tocó mucho los huevos porque ya no podían decir número uno en todo el mundo. Era número uno en todo el mundo, menos en España. Porque salía tres personajes con el Casio PT10 cantando Sueño Contigo y le habían levantado el número uno. Uh-huh. Bueno, y ahora ya sin... corazón. Ya está. No, bueno, y una cosa, y creo que también que era de este episodio, es cuando hablan de que tenían sobornado a un guardia civil. ¿Era en este o era en el siguiente? Da igual, es que ya el final del primero y el segundo se entremezcla. Sí, en verdad, el primero, el segundo, la primera parte... La evolución. La evolución, sí. Y el tercero, el que es el tema ya de... Específico del true crime. Sí, pues eso sí. Comenta el Campoy este que tenían un... Dice que todo el mundo sabía, o por lo menos nosotros sabíamos, que Blanco y Negro tenía sobornado a un guardia civil porque la Guardia Civil había inaugurado un cuerpo de propiedad intelectual y lo tenían ahí poco menos que sobornado. Y entonces sale el de Blanco y Negro diciendo... Yo no recuerdo. Yo es que no tiene ningún tipo de lógica eso de... Tenía a un guardia civil a sueldo. No sé de qué está hablando. Y Tony Pérez diciendo... Sí, había uno que habíamos contratado nosotros. No, y claro, y luego después dice... Y entonces, claro, pues lo que hicimos fue lo mismo y le pagamos también a no sé quién. Al mismo le pagamos más. Le pagamos más. Y entonces sale el de Blanco y Negro... Que es lo que hacía esta gente, que le pagaba más y se llevaba al otro. Y sale de Blanco y Negro y dice, pues eso ya me cuadra más. Eso ya me suena. Yo es que de verdad, cuando lo que comentaba antes, cada vez que habla el de Blanco y Negro, me da una sensación de suavón, que está así como poniendo cara de bueno, como diciendo, yo no sé nada de esto, yo no. Salía en la radio porque le pagaban un chalet, le compraron un chalet, y el de Blanco y Negro, yo de eso no hablo, de esos temas yo no hablo. Secreto profesional. Todo mentira. Y cada vez que hay una discrepancia entre lo que dice uno y el otro, uno no sabe muy bien cuál es la realidad, pero a mí en todas las ocasiones me da la sensación de que el que está mintiendo como un bellaco es el de blanco y negro. O por lo menos el montaje te lo hace ver. Así. Claro, porque, a ver, es que... En eso digo que es muy, muy puñetero. Sí, pero no sé, es que al final lo de Max Mix van, te dicen directamente, pues que hacían chanchullo, que hacían lo que tuvieran que hacer, mucha mierda, que si paga sí, uno... Pero ya ha desaparecido Max Music... Sí, sí, sí, ya sí. Le echan la culpa al otro, el Campoy está jubilado y con billetes a puertas, este sigue trabajando, bueno, sí, sigue pero, la industria. Pero vamos, que probablemente pues igual esa será la razón por la que el otro nos la intenta colar haciéndose el bueno. O que el otro exagera más de la cuenta y ya que está, venga, pues vamos a ponerlo. Pues no sé, pero el de blanco y negro me da una sensación de que se está haciendo el suavón todo el rato y como que no recuerdo tener yo desavenencias con José María Castells, después de que José María Castells dice, pues yo aquí en blanco y negro no estoy muy bien porque no me pagan, no sé qué, y entonces le dije algo, me gritó. Le pedí más disco, me dijeron que lo pagaran, me gritó, le cogí de la solapa y le dije, no me vuelvas a hacer eso, y que yo jamás había hecho una cosa así, tal, y me fui. Y el otro, pues no recuerdo yo haber tenido ningún tipo de desavenencia con nadie. No recuerdo. No, dice que él te pegó a ti. Ve, eso ya empiezo a recordarlo. Qué poca vergüenza. Sí, sí, son todos unos sinvergüenzas. Pero bueno, ya esto sería el primer episodio, que es cómo va surgiendo el Max Mix, cómo se empieza eso a subir. Y el segundo episodio es el auge, ¿no? Cómo, y ahora aquí entramos a una de las partes más divertidas, que es cuando, como ya ha adelantado un poquito Luigi, cómo evoluciona tanto que no solamente traen distintas vertientes, porque por ejemplo ya se mete en el caso de Paco Pil, como hacen Paco Pil, sí, que en Max Music, el Tony Pérez y el José María Castell, sin que se enteren los jefes, porque no se fían mucho. ¿Cómo sale Paco? Ese ha sido un chasco, tío. ¿Por qué? Que me enteré que las canciones de Paco Pil no eran suyas, tío. Bueno, la letra sí. Fue un chasco, sí, pero no... Yo pensaba la letra, que... Las fiestas locas fiestas, como esta. Dice, llevamos esa música, esa letra, esto no lo van a aceptar. Decía, viva la vida, me gusta. Es verdad. Viva la fiesta. Sí, sí. Y cómo cómo contratan a Rebeca, a la cantante Rebeca, y el papelón de Duro de Pelar. Dice, no, el Duro de Pelar no, porque parece que estás pelando un plátano y tal, no sé qué. Como, bueno, y la parte más divertida me refiero a cuando empezaron a sacar. Cambió el estilo de música, lo que ha dicho ya Luigi, en vez de Max Mix, vamos a hacer un Max Mix con música, con máquina, con bacalao y tal. No, cambiamos directamente el nombre y ponemos máquina total. Lo más duro. Bueno, de ese no lo nombran, pero. Claro, es que, hay que recordar. El diluvio continuo de recopilatorios y de mixes que había en esos años. Porque es que te pones a pensar y empezaba, venga, nombre de recopilatorio, un, dos, tres, respondo otra vez. Venga. Hacemos por orden. Empiezo yo, ya que me has citado con el dedo. Venga. Después Plisken y después. Venga. Venga. Lo más duro. Lo más duro. Máquina total. Máquina total. Internet Mix. O sea. Currupipi Mix. Bombazo Mix. Ibiza Mix. Rambo Total. No me acuerdo. A ver. No me sé, no me acuerdo de más. Mira, tío. Ahora yo te hago gestos como de Rambo también, pero cámbiale el final. Es que estaba... No sé, tío. No me suena. Yo he dicho Rambo total, pues quítale el total y pon otra cosa que termina con X. Y empieza por M. El de Bolero Mix lo habéis dicho, ¿no? No. Bolero Mix. Bolero Mix. Rambo Mix. Vaya, ahora... me sal... Ah, vale, habéis sacado los dos Rambo. Yo me sé otro. A ver, venga, di. Venga, paso. Pelotazo Mix. Pelotazo Mix. Luego estaba, por ejemplo, el Trance Mix. Luego estuvo el 100% Dream. Empezaron a hacer... Bueno, sí, empezamos ya el Boom. El Boom. El Golfo. Uh-huh. Aunque eso no era Mega Mix, no era Mix, pero... El Dream Team. El Dream Team. Pero yo porque lo dijeron ahí. Este de Dinosaurio Tecno. Tecno Dinosaurio. Y luego el ¿cómo lo llaman los otros? Porque hicieron también dono. Entonces, claro, aquí ya empiezan a hablar en esta parte del documental, te empiezan a hablar de cómo se van copiándolo uno al otro. Por ejemplo, cuando uno te sacan a los de Depeche Mode españoles, sí, eso, que dan OBK. Los otros dicen, pues tenemos que contraatacar con Viceversa. Ajá. Luego que uno sacan... Si no cuento la historia de OBK... Venga, dale. Reviento. Revientas como un psiquitrack, venga. Sí. Fuimos primer año de carrera, cuando conocí a Pliske. No, a Pliske no, a Luigi. A Luigi. Fuimos al World Dance Music, que era un festival de los 40 principales, que hacía... en el puerto de Málaga. Y claro, a mí la música de esa de los 40 principales, de World Dance Music, que teníamos un amigo, que el mismo de Calixto Totá, que decía que era el Bordan. El Bordan Music. En vez del World Dance Music. Pues otro amigo de la universidad iba a ir porque tenía que llevar a su hermana preadolescente, que quería ver World Dance Music. Entonces me dijo, oye, mira, que yo no quiero ir solo con mi hermana de 13, 14 años, te recojo en el coche y vamos los tres, y luego te llevo a tu casa. Y digo, bueno, pues venga, vamos a verlo. Actuaron OBK. OBK tocó tres canciones. Bueno, y de esas tres canciones, dos eran la misma. Que era la que estaba sonando en ese momento en los 40 principales. Por desgracia, no, mejor dicho, por suerte, no recuerdo qué canciones, pero es una de las... ¿Historia de amor? No, otra, fue después, fue otra más mierder. Bueno, otra más mierder todavía. Era... No sé, es que paso de abrir canciones famosas de OBK, pero bueno, sigue. Yo busco la canción mientras que sigue hablando tú de Viceversa, que te encanta Viceversa. Me dice, paso de buscar canciones de OBK, automáticamente voy a buscar canciones de OBK. Así es que al final, no, esto es como cuando uno ve un accidente de coche que no quiere mirar, pero al mismo tiempo no puede dejar de mirar, ¿no? Y... ¿Cuál habéis dicho vosotros? Ah, no, ya la he visto. A ver, ¿cuál es? Era, y además, el año 2000, claro, es que cuadra con lo de la universidad. Era la de, tú sigue así, sigue cantando. Sí, bailándome. Pusieron otra canción entre medio y después, tú sigue siguiendo así. Pero ¿hicieron algún tipo de modificación en la canción? No, hicieron playback. Hicieron playback, tres canciones y dos la misma y playback. O sea, los Depeche Mode españoles hicieron playback. Madre mía. Qué hijo de la gran puta. Y luego, pues Viceversa, pues otro grupazo. Cantando con esa magnífica letra de tu piel morena sobre la arena, nada igual que una sirena. Tu pelo suelto moldea el viento, cuando te miro me pongo contento. Pues a mí me parece poesía pura y dura. Ya te digo, vamos. O sea... Cuando te miro me pongo contento. Si miras al horizonte, la coreografía, ¿eh? Si miras al horizonte... A ti te mola Viceversa, ¿no? No, a mí no me gusta. A ver, ahora me gusta de forma irónica, ¿no? Porque si... Para LOL, ¿no? Claro, si ponen esa canción, pues te ríen, ¿no? Pero en su momento no era algo que yo escuchara con placer. Yo cuando lo escuchaba decía, vaya puta mierda, ¿no? Y incluso yo, ¿no? Con las cosas que me gustaban a mí en esa época, no, esto no era una cosa que yo escuchara, ni OBK tampoco, la verdad. Pero bueno, que lo que estaba diciendo, tenemos por un lado eso, tenemos por otro lado, uno saca con la fama de Parque Jurásico, uno sacan un recopilatorio de dinosaurios, y luego otros pues cogen y hacen otro recopilatorio de dinosaurios, ¿no? Entonces decían, claro, es que, ¿qué sentido tiene? Decía, si lo han sacado ellos, ahora vamos a sacar nosotros 2 meses después otro recopilatorio. Y dice, mira, tío, si podemos hacer que vendan 100.000 copias menos, bien empleado está, ¿no? O sea, es que estaban ahí puteándose y luego ya llegaba el colmo, que era lo del Rambo Mix, el Rambo Total, porque era la época de Santi Urrialde en el programa de Pepe Navarro. Y entonces, pues, contrataron a los de Max contrataron a Santi Urrialde para hacer la promoción, diciendo, oh, Dios mío, no siento las piernas, no sé qué, no puedo parar de bailar. Y luego los otros, los del Blanco y Negro, contratan a un imitador de Santi Urrialde para hacer la promoción. Y las voces del Megamix. Claro. Y entonces como que ya, y luego te sale el de Blanco y Negro diciendo, no, esto lo hicimos totalmente... Como original. Como negando que estaba copiándose, pero vamos a ver, tío. Sí, es súper claro, vamos. Y luego, pues también una de las cosas más divertidas, y algo que ya hemos comentado en este programa, que en algún programa creo que lo hemos comentado, que es lo del el bombazo mix. A mí eso me parece... Bueno, dentro de que los anuncios, todos los anuncios de estos que hemos dicho de 1, 2, 3, responde otra vez. Porque el Máquina Total empezaron a hacer el primero no, pero el segundo pusieron un Terminator, en el 3 pusieron el Terminator de Schwarzenegger, después en el 4 creo que fue el Terminator de Terminator 2, el líquido. Y ya empezaron a poner, o a lo mejor me estoy confundiendo con lo que había dicho ahora, que era con lo más duro. En lo más duro salía un dinosaurio, que no era el Tecnodinosaurio y no, tal, hubo, cuando pegó el pelotazo de Jurassic Park. Algún Máquina Total también tenía dinosaurio. Sí, ¿verdad? Claro, y luego, por ejemplo, también cuando saltó el escándalo de Bill Clinton y Mónica Lewinsky, también salía un imitador de Bill Clinton en los anuncios de los recopilatorios. Sí, era una vergüenza gordísima. Recuerdo que uno tenía el Hombre Máquina, la canción de Hombre Máquina. ¡El Hombre Máquina! Y el otro tenía ¡El Hombre Pastilla! Ay, pensaba que era lo mismo. Pero las dos estaban guay. Claro, eso sí que era música que se escuchaba en Cataluña. Porque ya te digo, yo cuando era chinorri hasta el 91 por ahí, iba con mis padres de vacaciones en verano a Barcelona. Bueno, a Barcelona, después íbamos por toda Cataluña. Y la música que se escuchaba allí sí era más de chunta chunta. La gente que luego venía al pueblo, los llamados trepaorsa, pues traían ese tipo de música que aquí daba muchísimo asco. Eso luego lo hablaremos con el documento de Brett B. Daba muchísimo asco la música de Xavi Metralla y toda esta gente, sí, daba muchísimo ya asco. Lo que era la música máquina surgió allí, ¿no? Que aquí tenemos también, ¿no? ¿Cómo no volver a acordarnos de ese señor llamado Pastis, DJ Pastis, que hacía dúo artístico con Buenri, que hace como, no sé, 5 o 6 años, salió un vídeo en YouTube con, creo que era Nando Discontrol o uno de estos, que decía que Nando Discontrol, que ya tenía una pinta de estar muy malito de lo suyo, ¿no? Era el sano, el que estaba bien, ¿no? El que decía, porque aquí DJ Pastis necesita ayuda. Es que necesita ayuda, tal. Y tú veías al pobre... Sí. Con, y la guadaña de la muerte por detrás. Con una cara de yonki que no podía, no podía con ella. Sí, tío, una cara de chupado perdido ahí. Pero creo que después mejoró. Creo que después del vídeo este encontró algo de ayuda. No sé si se metería en Proyecto Hombre o una cosa de esta. Pero la verdad es que de vez en cuando la vida te deleita con unas sorpresas que no se puede uno ver venir, ¿no? Como que un señor cuyo nombre artístico es DJ Pastis acabe teniendo problemas con la droga. Sí, es que, ¿cómo podría uno prever eso? Que no se podía. Y entonces, pues sí, todo el en Barcelona, en Cataluña, pues se llevaba mucho todo en lo que era el... En un giro de guión, Pastis. Pues en Cataluña se llevaba mucho el lo que era el rollo maquinero, ¿no? Que, bueno, luego se exportó también bastante al resto de España. Pero sí, lo que es la música máquina, así como muy acelerada y demás, es una cosa de... típica de Barcelona, ¿no? Del Ponaeri, de la Scorpia y de toda esa, ¿no? De todo ese tipo de discoteca y demás. Pues sí. Y luego en este segundo episodio pues ya nos dicen, justamente con esto que estamos hablando, cómo la ruta del bacalao y este rollo, pues digamos que cambió un poquito los hábitos de consumo y lo mal visto que estaba ese tipo de música, y ahí también fue cuando empezó el declive, cuando empezó la parte del true crime de este documental, y lo que he dicho antes, cuando aparecen la gente, los periodistas en el programa de televisión, Hermida, porque la gente moría por pastillas y tal, he visto por ahí una estadística del consumo de MDMA y de anfetamina en Europa, y en España prácticamente no hay muertes por consumo de ese tipo de sustancias. Que de MDMA. ¿Y de Murdoch y de Aníbal sí o...? Y hasta aquí llega la parte estadística de cine de barra. O sea, era un poco... Pues como ahora contaremos en el siguiente documental. Y que eso, que coincidió con la caída de Max Music y se fue a la mierda todo. Cuando estaban casi en lo más alto, bueno, suele pasar cuando estás en lo más alto es cuando te ha pegado el porrazo. A ver, también esta gente quizá, a ver, a lo mejor sin no se dice en el documental, pero una cosa que puede pasar es lo típico de que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y de repente cogen y dicen, venga, nos vamos a expandirnos. Se van a Miami, ¿no? Empieza a abren ahí una sede. Dicen que hablan en videoconferencia. Yo no pensaba que en esa época se pudiera hacer videoconferencia. Sí, sí. Tampoco, además, yo cuando lo vi, me quedé. Ah, dice, lo tenía la NASA, la CIA y nosotros. Y entonces, pues, empiezan a intentar abrirse paso en el mercado americano. Y con el Maxmix USA. Exactamente. Y el se va para allá el polimalo del dúo de que llevaba Max Music. Y es como que, pues, ahí es como cuando se le termina de ir la cabeza, ¿no? Con el rollo del tren de vida americano, del poder, el dinero, no sé cuánto. Y en un momento dado llega un punto en el que dice, mira, voy a cerrar esto y en cuanto pase el verano me vuelvo para España y ya pues vuelvo otra vez ahí, ¿no? Y el Ricard Campoy dice eso, ¿no? Dice, para mí era una cosa muy buena que él estuviera ahí porque era también una forma como de alejarme de él, ¿no? Bueno, lo que no hemos contado es que entre ellos dos eran súper amigos, que el Campoy metió al otro a trabajar allí de maletero, que eran amigos de la infancia, que los dos vivían juntos, habían comprado casa al lado, que eran padrinos mutuos de su respectivo hijo, que tenían casi el mismo coche, que era todo muy familiar, salvo que uno de ellos era un hijo de puta y el otro era un grandísimo hijo de la gran puta. Eso es decirte. Era como la política en Estados Unidos, ¿no? Que un partido político es de derecha y el otro es de extrema derecha. Una cosa así. Sí. Sí, uno era un sinvergüenza, un trepa, un caradura. Pues un caradura, ¿no? Y el otro era un mafioso. El otro era un hijo de la grandísima puta. A mí me hace mucha gracia cuando dice, no, yo ya empecé a sospechar cuando... yo sospeché un poquito cuando cogió y un vecino de allí de la urbanización que tenía su aparcamiento y tenía el coche allí y el Ferrari Testarossa no le entraba, pues llamó al policía, que llamó a dos kinkis y le dieron una paliza al hombre, que ya era un hombre mayor. Le desfiguraron la cara. Le desfiguraron la cara y el hombre ya no volvió a aparcar en su sitio donde le correspondía. Yo, en ese momento, yo dije, oye, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es dejar a mi amigo y... Sí, pero al final cuando dice que lo deja, cuando tiene la gran discusión con la que ya terminan todo, es cuando, según parece, el de gas este llega a España y dice, bueno, que tú ya no vas a ser presidente de Max Music, ¿no? Es como que, vale, me voy a poner yo, ¿no? Y entonces es cuando ya terminan de pelearse y dice, pues mira, pues me voy de la empresa y voy a montar yo mi propio sello. Entonces, claro, como el otro era insoportable, se llevó a toda la gente que trabajaba con él. O a casi todas, se lo llevó a su nueva empresa, ¿no? Y de hecho también se llevó 75 millones de euros, de pesetas, perdón. Sí, un pequeño detalle, se hizo un autopréstamo de 75 millones. Eso me ha gustado, ¿no? Dice, me hice a mí mismo un préstamo de 75 millones de pesetas para poder vivir los siguientes meses, ¿no? Y para ir... A afrontar los gastos. Hizo un Jerry Maguire. Él no. Exactamente, es verdad. Él no. El de gas hizo el Jerry Maguire. Que era después. Pues, venga, ¿quién se queda conmigo? Nadie. Cri, cri, cri, cri. Os compro coche. Venga, pues entonces yo me quedo. Se quedaron cuatro con coches nuevos. Y los demás se fueron con el otro que ni siquiera tenía montada la empresa. Que tenía la idea de montar la empresa y su autopréstamo de 75 millones. Y ahí es cuando ya empieza el tercer episodio, que es Le Chungue. Exactamente. Plisken, ¿qué pasó en el tercer episodio? Venga, cuéntalo tú. Bueno, el tercer episodio, pues básicamente es que como el socio chungo ve que, bueno, en verdad el socio chungo no era capaz de mantener la empresa. Bueno, el socio más chungo. Bueno, el socio más chungo, ve que su empresa pues se va al garete porque no sabe tratar con las personas, entonces pues no sabe hacer negocio y nada, entonces lo que decide es como, bueno, una de las cosas que también comentan es que tenían ellos, antes de separarse, tenían una foto en plan mafioso, los DJs con los dos socios de la empresa en plan mafioso y tal, y que por lo visto el socio más chungo, era un flipado de la vida de las pelis de mafia y todo eso. Pues nada. Mafia. Mafia, de mafia, no mafia. No. Bena le está hablando del moñigo, ¿no? Del moñigo de Gran Hermano, del Íñigo. Ah, vale. Cuando entre los otros decían, mafia, no somos Mafia Squad, no sé qué, Mafia Squad. Y decía, mafia. No, cuánto de eso. La risa perversa de Luigi. Bueno, sigue, mafia. Total, que bueno, pues como buen aprendiz de mafioso, pues contrató a un par de sicarios para que secuestraran a su... Bueno, para que secuestraran y asesinaran, ¿no? Sí. A su socio... A su ex mejor amigo. Supuestamente. A su ex mejor amigo, padrino, socio y tal. Y nada, pero como esto es un país de panderetas, pues salió mal. ¿Por qué? Porque los sicarios fueron a secuestrar Y cogieron a uno de los DJs. ¿Por qué? José María Castells. Porque tenía uno de los del Dream Team. Del Dream Team, porque tenía el mismo coche que tenía el socio mismo que modelo, querían. Mismo modelo, mismo color. Sí, todo igual. Lo total que se lo llevaron, le pegaron una paliza, se lo llevaron en una furgo. Y esto es surrealista cuando lo cuentan en el documental. Vamos, que dice que lo tienen allí atado. Se paran, se ponen a hablar. Y amordazado, que no podía hablar. Sí, sí, y se les ponen a hablar por walk, o sea, por un teléfono. Sí, ahí ya había teléfonos móviles. Dice que vamos a matar a tu familia, Campoy. Y el chaval con la amordazada. Que yo no soy Campoy. No, que este se llama Mario, no sé. ¿Pero qué habéis hecho, desgraciado? Y se bajan del coche y se ponen a hablar. Y el otro, como ve que no estaba. Pega una patada, sale, coge una pistola, que se habían dejado la pistola allí. Dice, vaya mierda de sicarios, ¿no? ¿Sabes? Sí. Total, y nada, pues se va a la autovía que estaba cerca a la carretera, corriendo, y para un coche con la pistola. A punta de pistola, que tiene huevos, que no le atropellaron por... No, porque no, porque tú ves a uno, un loco, ensangrentado en mitad de la carretera, con una pistola apuntándote y dice, me paro porque es que, en fin, total, que fue a la policía, lo denunció y el otro, pues, lo cogieron y empezó ahí el juicio. Y bueno, y en de mientras, pues sale cómo pegó el pelotazo el nuevo sello que creó el Campoy este, que como todo el mundo, cuando se separaron y se fueron aparte, todo el mundo le preguntaba cosas y él decía, vale, vamos a hacer esto y tal, sí, vale. Pues dice, bueno, pues al final le vamos a poner Vale Music. Y sí, además que ahora viene la doble desgracia, que no sabemos si estuvo bien que desapareciera Max Music o mal porque se creó Vale Music. Porque, ¿de qué es culpable Vale Music, Plisken? Bueno, a ver, yo ahí, por ejemplo, a mí, cuando salen los de la trinca, a mí esos señores nunca me han caído bien. Los de la trinca... A mí tampoco, me parecen muy sórdidos. Sí, exacto, muy sórdidos. Desde crío, igual que Puturru de Fuá. Me parecían... Bueno, pues sobre todo la trinca, ¿sabes? Porque, vamos a hablarlo claro, el rubio me parecía con la gafa esa y me parecía un subnormal. Esa era la mujer de Sardá. Lo siento. O sea, pero o sea, la Sardá, la ¿cómo se llamaba de nombre de pila? ¿Quién? La Sardá. Rosa María Sardá. Rosa María Sardá era la mujer del rubio de la trinca. ¿Eh? Ah, pues no me acordaba yo de eso. Yo creo que sí. Pues yo lo veía a él y digo, hostia, que... Y después el otro con barba bajito que me resultaba un viejo verde, ¿sabes? De la barba, ¿no? Un sátiro. Y el grande este, la cara cuando hacía así gestos y tal, como de malo de película, ¿sabes? Sí, tío. Este, nunca, sí, tío. Nunca me gustaron. Y además, sí, bueno, tío. Las letras, ¿sabes? No sé, a mí me hacía más gracia. Equipo. Me hacía más gracia los chanclas, tenían más gracia, ¿sabes? Sacaban canciones y eran como más graciosas. Estos no, quiero una novia pechugona. Es que no me acuerdo tampoco de mucha más. Nunca me hicieron gracia. Y bueno, y todo esto viene porque crearon, o por lo menos dos de ellos, crearon Hess Music, ¿no? Uh-huh. Que fueron, bueno, no sé si tuvieron que ver en Crónica Marciana y demás, que supongo que sí, ¿no? Sí, tienen sí. Que ver en Crónica Marciana, claro, sí, porque claro. Sacaban, porque claro, porque el Vale Music este sacaba ¿cómo se llamaban? Crónica Marciana Mix. Sí, y lo que decía era el formato de cómo el de Gas este le había hecho... le había vetado salir en cualquier medio. Complot, le había vetado que saliera en cualquier medio de radio o que trabajaran otras discográficas con ellos. Los de Hess Music no tenían ni puta idea del tema. Metieron a Vale Music y como tenían Crónicas Marcianas, pues le dejaban poner sus canciones en el programa para que sonara en pequeños fragmentos. Sí, bueno, y también es que fue la época de Gran Hermano. Claro, eso viene después. Eso que viene después también, Gran Hermano, que también es de Hess Music y también hacían el recopilatorio de lo de Gran Hermano. Con esa canción que me parece una fantasía, la de Sonia y Selena, de Yo quiero bailar toda la noche. ¿Cuál de las dos? Pues yo ahora... Es con Silicon Valley, ¿no? Sí, sí, sí. Eso te iba a decir, que yo viendo ahora lo mismo están como, ahora lo mismo están pochas, no lo sé. Y hay quien diría que tienen más silicona encima que un cuarto de baño. Sí, sí, pero viendo el documental digo yo, pues les daba, ¿no? Hombre, pero de eso no te acordabas ya, ¿o qué? No, porque no la recordaba tan Silicon Valley como dice Piske. Yo, si te digo la verdad, no le recordaba las caras. ¿No? No. ¿Y las baratas? Claro. No, yo recordaba que eran dos tías súper grandes, así, súper grandes, lo mismo son bajitas, pero dos tías ronas. Súper grande era lo que tenían, ¿no? Sí, sí, como decía un amigo allí de la universidad, que hacía una contracción y decía, ¿qué es teta? Hacía la contracción esa, pues yo me acordaba que eran dos tías ronas, pero cuando la he visto allí digo, bueno, sí, sí, es Silicon Valley, pero se le daba, sí, sí. Without problem. Además, luego después estas dos acabaron tarifando. Y si es que dicen que las presentaron en ese momento. Sí, sí. Dice, teníamos una canción. Sí, claro. Teníamos una canción que era más simple. Yo quiero bailar, para bailar. Venga, hizo la canción Yo quiero bailar toda la noche. Na, na, na, na, na, na, na, que hay que tener poca vergüenza para tener esa letra. Eso ni el trap. Ahora está bailando, ¿eh? Claro. Y que llamaron a estas dos chavalas porque eran del mismo corte. Se conocieron en el estudio. Y las conocieron en el estudio. Decían, mira, tú eres Sonia, esta es Elena y esta es la canción que vaya a grabar las dos juntas como dueto. Pero, ¿de qué te extraña, Bernal? Si nosotros hemos vivido feria tras feria en las casetas, ¿sí? Ir y estar mirándonos las caras cuando ponían este tipo de música, bailabas un poco y tal, y diciendo, tío, a ver, y esperando. Cuando me ponen danza pagana, ¿no? Sí, claro. Fiesta pagana. Eso, fiesta pagana. ¿Sabes? Implorando a Satán que en algún momento sonara algo de música rock o lo que sea. Sí, bueno, ponían fiesta pagana al final, pero yo odio fiesta pagana. No la soporto, tío, no la soporto. Además que era eso, terminaba la feria y ponían fiesta pagana como culmen. O algo así en plan rock. Entonces, pero, si te dan a elegir entre Yo quiero bailar toda la noche y fiesta pagana, ¿con cuál te queda? Sí, quiero bailar toda la noche. Totalmente, vamos. Yo también. Sin lugar a duda. Pero si me lo ponen en una pantalla el videoclip, más aún. Claro. Pues así que estas dos acabaron tirándose de los pelos y ya ahora. En todo ahora esto, son calvas, ¿no? En todos estos festivales de silicona, de los silicona pero calva. En todos los festivales estos del nostalgia noventera y demás, pues ya van por separado. O va la rubia o va la morena, pero no van juntas. Entonces ya sí que sería ella baila sola. Que también acabaron tarifando. Claro, también no. Acabaron que no se podían ver la una a la otra. Ajá. Pues fíjate que van a vuelven a... ¿En serio? Estoy buscando en internet y pone que... ¿De cuándo esta noticia? Del 8 de junio de este año. Pero vamos, lo ponen como si fuera algo... Relevante. Vuelven los roles. Sí. Vuelven 22 años después. ¿Pero qué me estás contando? Que en Sony Selena. Sí, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? 22 años, un 2 para cada una. Bueno, y eso, Sonia Selena, de Gran Hermano, y después ya fue cuando llegó el apocalipsis, ¿no? Pues vamos, o incluso diría más, el apocalipsis. Y claro, cuando ya Hess Music, pues es lo mismo que hicieron Max Music al principio. Es decir, tenemos que ganar dinero, lo que habéis dicho antes. Hacemos un concurso, no sé cuántos DJs con nuestra música la tienen que comprar y al final tenemos más dinero. Pues esto es lo mismo. Dice, vamos a crear una academia, vamos a poner a gente de nuestro sello o de nuestra discográfica o productora, van a sacarse canciones, vamos a sacar un recopilatorio. Y ahí es donde entra Vale Music, que bueno, nadie quería hacer esos recopilatorios, que eran cada dos semanas, tenía que hacer un recopilatorio de las canciones. No, era uno semanal. ¿Uno semanal? Y varios, vale. Uno semanal y uno o varios mensuales. No recuerdo cuál era la frecuencia, pero vamos, sí que... Semanal era. Claro, ninguna, estamos hablando de Operación Triunfo, ¿no? Sí, Operación Triunfo, exacto. Sí, perdón, que es que eso, que yo me lo quiso, yo me lo como esta gente de Hume Music. Perfecto, vamos. Gente desconocida viene aquí. Después los discos los tiene que sacar con nosotros si triunfan. La audiencia fue un disparate. Y Vale Music pues fue la que dio el precio más bajo por quedarse con los derechos y hacer lo que las otras productoras y sellos discográficos veían que era imposible, lo de cada dos semanas, cada semana o mensual sacar los recopilatorios, y ellos lo hicieron. Y además se ve, como, por ejemplo, como el David Lane este que había salido al principio del documental de Max Mix, el que crea la canción de Corazón Latino, Tríncame el Pepino para Bisbal. ¿Sabes? Que van cogiendo de los propios suyos y tal. O sea, sé que es redondo el negocio. Sí, y nada, sí. Pues como la audiencia fue un pelotazo, pues la venta de discos fue un pelotazo. Yo recuerdo estar en Granada y que se vendían, claro, se vendían los recopilatorios estos en el Tom Manta, que ya eran baratos de por sí, es decir, originales, pero claro, en el Tom Manta pues te valían más baratillos. Y claro, es que no te traía cuenta casi comprártelo en el Tom Manta porque el precio que tenía... Claro, lo compraba sí. En el kiosco, más que creo que lo vendían en los kioscos directamente. Sí, como decía, sí. Creo que decían que eran como 5 o 6 euros, ¿no? Una cosa tira de precio, o sea, tenían que sacar el disco en 2 días, porque si la gala era... ¿cuándo era la gala? ¿Los lunes? Ni idea. No me acuerdo. Los lunes, por lo mejor para el miércoles tenía que estar ya, o para el jueves tenía que estar ya vendiéndose. Es que no lo veía, bueno, yo los compañeros de piso sí recuerdo que se reunían allí en Aquelarre a ver, eso, pero yo que no pasa. Y después paso, furor tío. Los fines de semana. Sí, los sábados por la noche, ¿no? Furor. Que por cierto, ahora tiene relación lo que está pasando ahora con Furor con lo que está pasando ahora con los Max Mix a día de hoy. Pero bueno, sigue. ¿Qué es lo que está pasando ahora con Furor? Es que no quiero reventar el final de los Max Mix. Ahora lo digo. Y si no me lo recuerdo. Bueno, el documental, pues bueno, va a hablar sobre el pelotazo que pegaron esta gente con el Vale Music. Hay un personaje que sale en el documental con una camiseta de Sonic Youth. Sí, ¿lo recordáis? Casi blanca. Ese también es otro producto de... Sí, pero Vale. La verdad que ese cuando habla, ese también dice las cosas medianamente claras. Te dice que, bueno, las cosas, los trapicheos y demás. Y bueno, pues sigue el documental y habla un poco pues del socio más chungo. Sí, al final que, de True Crime. Sí, exactamente, el socio más chungo que al final se va. Es decir, cuando están en de juicios y demás, y no sé si en un permiso, sale le ponen, y... Es que le condenan a 3 años. A 3 años porque no se puede demostrar el intento de asesinato. Porque había unas pesas para hundirlo, unas pesas de buceo para hundirlo en el mar, no encuentran las pesas, hay testigos... Tío, que dice que fueron al Decathlon a ver si la habían comprado allí. Sí, al Decathlon a buscar facturas de Decathlon que quiera comprar pesas de submarinismo. Y al final lo que no tienen pruebas y lo meten en la cárcel... 3 años... Por secuestro, no por intento de asesinato. Y pronto le dan el tercer grado... Y entonces pues... Es cuando se la aspira. Claro, y en una de estas pues coge y se va, no se sabe a dónde, está México, en Brasil. En panadero desconocido. Uh-huh. Hasta que está fuera, hasta que ya prescribe, digamos, el delito. Y entonces justamente en ese momento pues llama a su abogado y vuelve. ¿A qué abogado? Al que tengo aquí colgado. Y también, bueno, entre medias también sale lo de la muerte del hijo a las puertas de una discoteca. Sí, un tanto irónico. Es muy truculento también eso. Yo creo que este hombre estaba ahí metido en más cosas que no se sabe y al final el hijo pues igual lo pagó. Y total, pues vuelve y parece ser que se encontró con David Lane One More Time un día, que dice que salió corriendo... Hacia él, el de Milene este dice que estaba cagado, guiñado perdido. Pero que cuando se acercó es para decirle que, tío, perdona todo lo que te he hecho, he sido un come borza, no lo voy a hacer más y espero que triunfes la vida, canío. Venga, nos vemos, y yo. Adiós, bro. Y que tú no has ligado en el barco vikingo. Bueno, y bueno, y también que cuando matan a su hijo, habla con el abogado. No viene al entierro porque está en buje captura. Fuera. Y lo que va es al juicio y dice, tengo que verle la cara al hijo de puta que ha matado a mi hijo. Y bueno, que ya uno pues piensa en por dónde va a salir, porque claro, una persona tan violenta, pero al final pues, no llegó a la sangre al río. Y ya con esto se termina el documental. Te ¿sí? dicen que Max Music entró en bancarrota y irónicamente lo compró Blanco y Negro, con lo cual ahora todos los productos de Max Mix y tal tienen el sello de Blanco y Negro, que era la gran competencia. El otro se jubiló, el otro está aquí, el jefe chungo, el socio chungo se jubiló y vive como un rey, el socio super chungo, paradero desconocido, está por ahí haciendo sus labores. Uh-huh. Y lo que decía del final era que los tres DJs ahora están dando otra vez, o sea, el Dream Team, el Tony Pérez, José María Castel y el Quique Tejada, están haciendo ahora revival de sesiones de DJ y tal. Lo mismo que está pasando con Furor, que Furor ahora tú puedes alquilar Furor para una fiesta de empresa y tal, y hay juegos y... Eso lo viste en Remember, ¿no? Sí. Lo vi también. Sí, sí. Remember es un grande, Remember es un grande. Pues, Pastis and Buenry también están de revival. ¿Sí? Tienen un local abierto en Cataluña. Es que acabo de ver un reportaje y, hombre, se ve algo más repuesto al Pastis, ¿no? Pero la cara de Jonko, la cara de Jonko no se la quita ni Dios, Está más repuesto. Pregunta, un poco relacionada con todo esto. Fernandisco, ¿sí o no? ¿Qué opináis de él como personaje, sí. Como personalidad radiofónica de aquella época? Claro, porque es la voz en off del documental. Sí, no digo necesariamente en el documental, sino él como persona de la radio, del mundo de la música y todo eso. Tampoco lo conozco mucho más allá de presentar los 40 principales, la verdad. Sí, del 40 al 1 y eso, ¿no? No lo conozco mucho más. A mí es que como me daba tanto asco los 40, yo era como... Pues dentro de todos los que hay, este es el menos tonto. Joaquín Luqui también... Bueno, ¿no? Joaquín Luqui estaba el de Plástico y de Cibelio, que ahora se ha convertido en un personajazo que lo flipas. Julián Ruiz, que ahora habla del Madrid y tal, la noticia y todo eso. Eso es un personajazo. Pero había uno que tenía gafita. Que me cayó como el puto culo. ¿Guillén Caballé? Pues no sé si era Guillén Caballé. Luego estaba también por ahí, ¿os acordáis de Tony Aguilar? Que a día de hoy es el que se ha comido a Tony Aguilar. Sí. Y se ha comido también a uno de los de Andy Luca. No, Guillén Caballé no era, era otro. Guillén Caballé, mira, no me caía mal porque era un super borde. Luego el Tony Aguilar, además, era uno de los que presentaba precisamente Leña al Mono, que es de goma, junto a Paco Pil. Leña al Mono, que es que de goma. Exactamente. Y eso, a mí me hacía gracia cómo presentaba este hombre Fernandisco, porque era como un tono así como muy solemne, pronunciando las palabras en inglés como con un super acento y tal. Me hacía gracia. ¿Y vosotros a Tony Pérez y esta peña la conocíais o sonaban quiénes eran? Sí, Tony Pérez y José María Castel, sí. Yo te digo que yo era muy consumidor de los 40. De los 40 de este tipo de música. Este tipo de música. Yo a Tony Pérez yo lo escuchaba bastante en mi época de adolescencia en un programa de radio que tenía que se llamaba el It's Your Time. Y eso durante un tiempo lo escuché bastante. Así que era un poco un personaje muy... De mi año de adolescencia. Yo recuerdo un programa que había que estaba súper chulo, que es que me flipaba, que había en los 40 principales, creo que eran de Torremolino. Sí, el 102.8, que era el 40 de fiebre. Eso es, que salía gracia, que era un humor súper absurdo. JJ Blanes y toda esta peña, ¿no? Era un humor súper. Que luego hacían el aguinaldo y todo eso en Navidad, ¿no? Sí, me hacía mucha gracia. Y luego, bueno, Fernandisco también organiza su programa de música dance, era el World Dance Music. ¿El Bordan? Exactamente, y ahí fue cuando él empezó a hacer los famosos World Dance Music en directo, que eran pues macro conciertos de toda esta gente, como todo eran One or Two Hit Wonders, pues todos cantaban un par de cancioncillas y se iban, ¿no? Y yo llegué a estar en alguno de ellos y la verdad es que había pecha de gente. ¿Tú llegaste a estar, Plisken? Porque Benal ya ha dicho que sí. ¿No llegaste a estar ninguno? No. Yo en World of Music sí, eso no. Yo en general la música techno y de música dance y todo eso no estaba en festivales. Bueno, pues algo más que queráis decir, pues hacemos una pausita y nos vamos a hablar del Breathbeater bueno. Bueno, pues podemos hacer pausita, ¿no? Venga, pues pausa. Sí, sí, señores, lo consiguió. España campeona del Mundial de Petanca. Llevamos persiguiendo este sueño 12 años. Kurdistán, tetracampeona durante 12 años y por fin hemos conseguido vencerlos. Tenemos por aquí el protagonista de esta noche. Pepe Lota, ¿qué nos tienes que decir? Esto es que no me lo creo. Esto es un sueño. Gracias Dios por estos momentos. Me lo merezco. Muy emocionado lo vemos. Sí, ¿y te gustaría dedicarle este premio, este triunfo a alguien en concreto? Pues sí, se lo quiero dedicar a mi perro Pipo, a mi mujer Antonia, que siempre ha estado ahí a mi lado, dándome esos empujones en la espalda con vigas de metal. Quiero también dedicárselo a mi familia, pero sobre todo quiero dedicárselo a las personas más importantes de mi vida que han estado durante todos estos años acompañándome en cada entrenamiento, en cada lanzamiento. Quiero dedicárselo a todos los componentes de Cine de Barra. ¿Cine de Barra? Sí, el único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso, fresquito. Gracias. ¡Qué emoción! Y ahora vamos con el segundo documental que para mí, ya lo he dicho antes, me ha gustado más en el sentido de que es más informativo, es más analítico. El otro es Tiger King de español. Y este es un documental del año pasado, de 2023. Que se llama Break Nation, la electrónica que bailó Andalucía, en el que, de la mano de David Pareja, el director te cuenta la historia de el nacimiento, auge y caída de la música breakbeat, el movimiento breakbeat en Andalucía, que coincidió con nuestra edad. O sea, nosotros hemos estado, si no hemos estado en fiesta Satisfaction Mundo Evasion, sí la hemos conocido, tenemos amigos que han ido, nos conocemos, nos suenan muchas de las canciones y de todo lo que llevo ahí. Y yo diría más que hemos pinchado música breakbeat en fiestas de Navidad o cualquier fiesta que hayamos hecho. ¿Qué, ahora sí lo voy a preguntar, ¿qué os ha parecido este documental y la música breakbeat en general para vosotros? ¿Me apliquen tú primero? Pues, a ver, a mí, de los dos documentales, lo que comentaba, el otro como que estaba hecho de otra manera, pero a mí el que me ha más gustado también ha sido este, porque me he enterado de muchas cosas que no tenía ni idea. La principal, que el breakbeat prácticamente era en Andalucía, donde triunfaba, y en el resto de España no, y yo eso me he quedado un poco flipado, no tenía conocimiento alguno. Y eso, pero es el que más me ha gustado porque, bueno, has visto sitios donde ha estado, la Caracho, sin saberlo he visto a gente que es del pueblo. Sí. Después me lo han comentado. Bueno, salían pueblos como Mollina, Loja. Yo no estaba en ningún... Bueno, estuve en un par de fiestas de Caracho, pero eran de fin de curso. No estaba en fiestas. Todo eso me suena, o sea, me suena de decir de amigos que se han ido a Caracho. Yo estaba en Caracho. De amigos que se iban, no, este fin de semana nos vamos a Loja. No, es que hay un fiestón en Mollina. No, es que, mira, yo recuerdo, yo creo que lo conté en el programa de tributo a Prodigy, que yo descubrí Prodigy por un amigo de Antequera, antes de que sonara el Breakbeat, la música y tal, y él me decía, bueno, antes de que sonara el Breakbeat para la mayoría, cuando todavía no era mainstream, que él me decía que Prodigy habían tocado en Marbella, y yo no me lo creía, y me enseñaba un cartel que él tenía un cartel que había arrancado, estaba reventado, pero él tenía un cartel en su casa, o sea, de la fiesta de Marbella. O sea, muchos de los carteles que salen en el documental y me suenan. Pues no, claro, a mí también. Lo que pasa es que, claro, no, el tema, yo no, por ejemplo, yo no lo viví tan a fondo, básicamente porque es que en aquella época yo estaba en el instituto, en el pueblo, y que un fin de semana era impensable que yo pudiera llegar a las 5, a las 6, a las 7 o a las 8 de la mañana a mi casa, vamos. Me hubieran puesto de vuelta y media y más para allá. Entonces, por eso no lo viví bien, un par de fiestas y tal, pero bueno, sí me suena todo eso. Y algún que otro amigo, sobre todo un amigo, que sé si ha ido a varias fiestas de Satisfaction, se ha ido a varios conciertos de Prodigy en su momento. Y sí, exactamente, ha ido a muchas movidas de aquella. Sí, sí. ¿El que se autocastigaba? Sí. Vale. Sí, sí. Sí, y de fiestas y contarnos, y no solamente él, sino gente que había estado en fiestas que nos contaba lo que se vivía allá en la fiesta, y era muy heavy. O sea, era muy heavy. Aquí en el documental te lo ponen también así un poquito como, no, es que esto era, no te dicen que era muy sano, pero te dicen, no, se han portado muy bien la fiesta, no, y todo esto, y estaba, la caseta... Y la caseta de feria del pueblo del Desnivel, esa sí he ido dos o tres logo, años. El logo de Desnivel tenía una pastilla, una y, cápsula. Y aquello eran fiestones de Breakbeat, pero... Mordor. Yo recuerdo un día entrar a las 7 de la mañana, pedirle una cerveza a la camarera tenía los ojos vueltos, estaba apoyada en la pared y tenía los ojos vueltos, pero no porque estuviera dormida, que estaba de un mal viaje. Y uno que tenía la cabeza abierta porque se había subido en un bidón de gasolina y se había tirado literalmente de cabeza al suelo. Sí, en el subidón. En el subidón, cuando pegaba el subidón y bueno, luego en el bajón. Sí, sí, y los canis y todo eso que salían en el documental. Y las tías con los calentadores. Vamos, cuando llegaron cuando llegaron dos de aquí de Málaga que tenían familia en el pueblo, es que iban literalmente así, con los calentadores, los pelos con trenzas, las mellis. Y es que al decir eso, digo, es que es clavado, tío, clavado. Sí, sí. Claro, lo hemos vivido y por eso me ha gustado el documental. Aparte que te han explicado cosas curiosas, lo de... Sí, bueno, en fin, después ya lo hablaremos. Lo de Jesús Gil es una fantasía. Sí, sí, sí. No, y la autovía. Es decir, que gracias a la Expo, gracias a la Expo y a la autovía y a la A92 que unía Huelva con Almería, pues se pudo ir y viajar de un lado a otro y fue más fácil la comunicación y que hubiera más festivales y cosas así, por ejemplo, es algo que está curioso. Sí, o no, cómo consiguieron traer a Prodigy la primera vez. Sí, no, está muy guay el documental y eso. Lo que pasa es que yo dividiría el resurgimiento, auge, caída del Breakbeat en dos grandes etapas. Una sería el inicio, antes de que se hiciera mainstream, con la música que hacían, que no eran producciones españolas, española andaluza, la música que se hacía y la música que traían de Reino Unido, como cuando se traían los Prodigy, cuando menciona a Norman Cook, cuando menciona a Chemical Brothers, cuando menciona al sonido de Miami, ese tipo de música, Josh Wynn, Ronnie Size, toda esta música, que te puedo decir, Goldie, incluso Orbital, que era menos Breakbeat, pero que tiene también unos ritmos similares y tal, y luego ya Culture, ¿vale? Anus, Anuska. Bueno, que eso, todo. Me sé todo. Y lo escucho también todo. Kultur, Anuska, Wally, el Memo. El Memo ha pinchado un montón de veces en el pueblo. De hecho, no me extrañaría que fuera colega de la gente del pueblo. El Jordi, el Ley, Felipe Olume, el Pelleo. Todo esto. ¿Sí? DJ Carping. de eso no me acordaba de la época, la verdad. Claro, todo eso, pero es que había mucha diferencia entre un estilo de música y otro, que todo era Breakbeat, pero el que se hacía a partir de que salió Mundo Evasio era más cutre, cambia la palabra cutre, más mal rollero. Sí, a ver, bueno, en primer lugar, en cuanto a la pregunta y tal, pues a mí también me ha gustado el documental. ¿Tú estabas en fiestas en Mundo Evasio? Yo estaba en fiestas, sobre todo en ferias, porque aquí en la Feria de Málaga, todos los años, en la Caseta de la Juventud, una cosa que ya no existe, hacían Satisfaction, que era la gran promotora que había de fiestas en Andalucía, organizaba una fiesta, ¿no? Hasta que pasó lo del Martín Carpena, que ya lo comentaremos luego. Entonces fui varios años a las fiestas de Satisfaction de allí de la feria, y la verdad es que muy guay. Luego también, antes de eso, el primer sitio en el que yo empecé a salir de fiesta, cuando pues, en segundo debut, era una discoteca que se llamaba Nubis, que estaba por ahí por la zona de Pedregalejo, y que el que pinchaba en la discoteca era precisamente DJ Wally, cuando era un chavalillo, antes de empezar con lo de Satisfaction y eso, que ahí todavía no era Breakbeat, ¿no? El Breakbeat empezó un poquito después, porque, digamos, en el documental primero te habla de lo que sería, de cómo se llevó, ¿no? De cómo se llegó al Breakbeat, es decir, de cómo todo lo que era Satisfaction y demás, como porque al principio de Satisfaction no era Breakbeat, era otro tipo de música electrónica, ¿no? Porque había gente que te pinchaba más techno, que gente que te pinchaba más house, y luego ya fue cuando el breakbeat se pegó el pelotazo aquí en Andalucía, que cuando ya todo era breakbeat, ¿no? Y yo sí sabía, por ejemplo, que fuera de Andalucía no había tenido demasiado éxito. Y por eso me parece interesante un poco también hablar de este documental, porque igual que hemos estado comentando antes todo lo que era el rollo este del sonido de Barcelona, el catalán, con la máquina, sí. El sonido de Valencia o en la ruta del bacalao. Luego aquí luego en Madrid a lo mejor era más tecno, ¿no? Como menciona en el documental, con Oscar Mulero, Cristian Varela, como dice Benal, en el house en Ibiza. Y aquí, pues, Andalucía tuvo una movida propia que estuvo muy bien, la verdad, no sé, era distinta, yo no diría que llegara a ser mainstream, porque la mayoría... Sí. A ver, la mayoría de la gente, en una clase de co o de primero de debut... Todo el mundo. Pero ¿cuál realmente? Todo el mundo lo conocía, otra cosa que le gustaba. Claro, pero a eso me refiero, es decir, no es... No, pero porque una ya, cosa es que, pero porque que ya supieran llegó... lo que era, pero otra cosa es, cuando digo mainstream, no sé, todo el mundo puede saber lo que es el rap, pero no todo el mundo escuchaba rap. Vamos a ver, a mí me parece Karol G una puta mierda, pero todo el mundo sabe quién es Karol G, la bichota. Claro. Sí, pero tú no lo sabías. Yo no lo sabía. No lo sabía, por desgracia. No, por desgracia me enteré el viernes pasado, que lo pusieron en mi trabajo. Pero ya lo sabes, pero el Breakbeat era eso, o sea, el Breakbeat, y además tú ibas a una fiesta y escuchabas Breakbeat, fuera el género, o sea, se pusiera el tipo de música que se pusiera, al final, Josh Wynn. Sí, caía. Pero bueno, pero que a ver, no era super mainstream, pero sí es cierto lo que dices tú, que era lo que yo iba a decir, ¿no? Que aunque no fuera lo que escuchara la mayoría de la gente joven en esa época... Era una cosa que al principio era como bastante nicho, luego pues se fue popularizando hasta el punto de que, por ejemplo, en los festivales de música, tipo el Espárrago Rock y demás, todos tenían su carpa de música electrónica. Sí, eso sí lo recuerdo de los festivales. Y era pues esto, ¿no? Cuando terminaban los conciertos en el Espárrago Rock, por ejemplo... Pues iba todo el mundo a la carpa dance, pues a que pinchara el Wally o el Felipe Volumen o uno de estos, ¿no? Y, Y por ejemplo, es bastante curioso, ya que antes estábamos hablando de música así, cuando de repente... Uno. Cuando de repente se llevan a un DJ que ya pone breakbeat y tú ves a todo el público ahí como parado, como diciendo, bueno, esto es como se baila, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a ese tipo de ritmo. Uh-huh. Bueno, el documental empieza con Jesús Gil. Esa ya es una fantasía. Jesús Gil y cómo echa a la gente de Puerto Banú, que era donde estaba la zona de marcha, de movida en Marbella, cómo lo echa como perro, porque son gentuzas, es gentuza. Bueno, primero lo que comentaban es que se los quitó de en medio, creo, el Banana Beach. Sí. Y fue ahí cuando ya la imagen, eso creo que eran del Banana Beach. Y una historia que cuenta que me parece bastante curiosa es la de que llevaban no sé cuántas horas de fiesta y cuando llegó la hora de, bueno, ya se ha terminado el tiempo. Eso fue con Prodigy, o sea, te estaba adelantando media hora de documental, tres cuartos. ¿Sí? No sé si fue, yo no creo que fue en la de Prodigy. No, yo lo que quiero decir es cuando sacaron la gorra y empezaron a hacer la colecta. Eso lo cuentan con el de Prodigy. Yo creo que era en otro, bueno, es lo mismo. Y esa es una historia bastante, bastante curiosa. Y creo que ahí fue cuando Jesús Gil montó en cólera. Cuéntalo, ya que ha abierto el melón. Pues eso, que estaban cuando ya era la hora de terminar, porque tenían contratado hasta X hora. Le llega el dueño del sitio y dice, mira, que tenéis que ir cerrando ya. Que son las 6 de la mañana. Que ya son las 6 de la mañana y estaba la gente ahí todavía saliéndose de la pellea, ¿no? Y entonces dice, 800.000 pesetas le costó alquilarlo hasta las 6 de la mañana. Y entonces cogieron y dijeron, pues venga, vamos a pasar la gorra. Y dice, ¿queréis seguir bailando? Sí, pues necesitamos que pongas dinero. Y fueron haciendo una colecta. Y consiguieron alquilarlo hasta otro millón, no sé, hasta por la tarde. Hasta las 6 de la tarde que se presentó Jesús Gil. Y que ya fue cuando Jesús Gil es que sale dos veces. Una al principio y otra ahí. Es que, disculpadme, pero es que os escucho muy cortado. Entonces sí, no sé si contáis las cosas o no las contáis. Sí, porque estamos hablando de breakbeat, son ritmos sincopados. Entonces sincopado, por eso lo escucha... por eso que es que he escuchado que estaba hablando algo de Jesús Gil y tal, digo, es que sale dos veces, una cuando echa a la gente de Puerto Banú, que sale un chaval diciendo que se va a Miami, el principio, y claro, y después lo que dice Luigi, me hace gracia lo de Jesús Gil hablando de gentuza y demás, porque no, es que verá, es una anécdota. En el pueblo, en verano venía una familia que trabajaba, el padre era guardia civil en Marbella. Y claro, y se le llenaba la boca hablando de que Jesús Gil estaba echando a la escoria de Marbella, a los vagabundos, a los yonkis y todo eso. Claro, lo que pasa es que no sabíamos la otra cara en aquel momento, que era que se estaba viniendo a Marbella el germen de lo que hay ahora, que es la ONU de la delincuencia. Tú, si quieres estar metido en un sitio donde haya tráfico de drogas, de armas, de blancas, de trata de blancas, de menores, todo eso está en Marbella. Pues fue gracias a Jesús Gil que empezó a hacer que vinieran los grandes narcotraficantes, los grandes traficantes y todo eso. Y es que al ver el documental y salir el tío hablando sobre la droga y esas madres y tal, digo, será hijo de la gran puta. Y sí, después no, lo de gentuza y echándolo, digo. Y después que te decía, no, es que donde construía y ha hecho edificios es ilegal, claro, por eso él quería estar de alcalde en Marbella. Sí, no, y vamos, de hecho, lo que comenta de cómo está ahora Marbella, hace unos cuantos meses salieron, creo que, dos o tres imágenes de tiroteo en Marbella. Sí. Literalmente, vamos. Sí. Es que un artículo de hace un año o dos años que leí en El País que te decía eso, que era que si tú querías estar en algún sitio importante donde estuvieran, podías tocar todos los palos, por así decirlo, y no de flamenco, era en Marbella, porque estaban todos metidos aquí. Yo este año pasado estaba trabajando en Marbella, con lo cual sé lo que hay. Sé lo que hay, lo he visto. O sea, te puedo decir que había una familia que el padre no podía venir a Marbella porque lo tomaba preso y aparte estaba encarcelado en Bélgica. O sea, eso también impedía que viniera. y le mandaba a la niña para su desayuno del bocadillo del desayuno, le traía un paté especial comprado en Bélgica, carísimo, solo para su desayuno. O sea, no. Sin contar que también estaba, lo mismo que estaba eso, también estaba asuntos sociales por otros temas. O sea, pero bueno, vamos a documentar. ¿Cómo empieza? Llega Jesús Gil, lo echa a la marcha de joven, que iban todos con pendiente. Lo echan de Puerto Marina, o sea, de Puerto Banú. Y un chava que dice, pues... Que cobró. ¿Te cobró? Que le abrieron la cabeza. Pues dice, pues yo me voy a Estados Unidos. Y de ahí empieza a traer música. Uh-huh. Empieza a conocer la música que se escuchaba en Estados Unidos. No breakbeat, sino música sí, electrónica. Sí, menciona uno de los grandes DJs de la época, ¿no? De los que tuvo varias canciones que fueron muy conocidas en ese ambiente, que es DJ Icy. No, sí. Que no sé si os sonará por nombre, yo creo que por canciones os sonará alguna que otra. Y luego, bueno, pues eso, te empiezan a contar historias, pues como decía ya antes, ¿no? De cómo contrataron a los Prodigy, que dijeron, ah, mira, aquí en el disco hay un número de teléfono. Pues voy a llamar. Contó su cara, además, que decía que el tío estaba viviendo con su madre en un sitio que no tenía ni electricidad y que se tuvo que subir a lo alto del coche para coger el cable. Y se puso, oye, mira, que quiero contratar a los Prodigy. Y dijeron, ah, vale, pues venga, pues. Y lo consiguieron. Una cosa bastante, bastante curiosa, ¿no? Uh-huh. Con la falta de medios, ¿no? Uh-huh. Creo que también todo lo que es el mundillo de las raves del Reino Unido también tiene su miga. Eran pues esos raves ilegales, ¿no? Que entonces era como un poco el juego del gato y el ratón. El gato y el ratón, porque la policía intentaba encontrarlos para... Claro, es que aquí en la Costa del Sol tenemos... Yo eso lo comprobé antes de la música breakbeat, lo comprobé con la música, con el metal y el rock. Porque, please que lo sabe, en el poblado no había mucha cultura de música rock y lo poco que cogíamos era como wow, maravilloso. Y cuando yo me venía de vacaciones aquí a Benalmádena con un vecino pues me enseñaba los Resaquín de Machín. Digo, hostia, esto es la polla. Y es de estar en un sitio turístico que te llega gente de otros países, el intercambio cultural que hay con gente de tu misma edad, tú le enseñas tu gusto y yo le enseño lo otro, te va impregnando. Pues con la música electrónica pasó lo mismo, y con la cultura de las raves. Las raves en Reino Unido era casi, te lo explica en el documental, que es como, era un movimiento de protesta en la época de Thatcher, y como los jóvenes se iba y a, te has dicho, polígono, el gato y el ratón, que no te pillara la policía. Y aquí no, aquí era que somos fiesteros. Y entonces hace buen tiempo, no nos llueve, no hace frío, entonces podemos aguantar la noche en mayor número de sitios que en el Reino Unido. Y no está mal visto, entre comillas, porque te lo comparan mucho, y a mí me gusta mucho ese documental, que te lo compara. Iba a decir con los sinvergüenzas del Rocío, pero voy a decir únicamente con el Rocío. ¿Vale? Que el Rocío se supone que es una fiesta religiosa, pero no es una fiesta religiosa. Es una juerga. Y además la parte del documental que salen bailando sevillanas con Brevi de fondo es, como diríais vosotros, una fantasía. Sí, sí. Es magnífica, porque además que, claro, es lo que dice también, dice los ritmos estos sincopados, es que cuadran con el movimiento que están haciendo esas personas ahí. Perdón, sí, sigue. No, eso. Además, me hace mucha gracia porque aparece uno de los DJs, uno de los miembros de Califato 3x4, hablando. Y Califato 3x4 tiene una canción que es una orquesta de esta, una banda de procesiones, y le ponen de fondo música breakbeat. Y venga, menos pasos quiero, al cielo con ella. Bueno, aquella canción fue súper conocida. No, no, pero esa es una del año La Pera, la que te estoy hablando, o sea, la que tú hablas. El reciente, de, sí, de sí. El año La Pera, y esta es el reciente, que es el Cristo de la Navaja. Navaja escrito así. Con H, ¿no? Con H. Y te dice eso, como lo que estaba diciendo Plisken, que el flamenco tiene contratiempo. O sea, tú cuando haces las palmas, no estás haciendo un ritmo y tal. Tiene contratiempo, tiene dependiendo del paso, o sea, del palo del flamenco y tal. Y está más relacionado con el breve o con un ritmo que no sea como el house, que es pom, pom, pom todo el rato, o el Thunderdome, que era súper acelerado, y hablan aquí de muchos géneros, te hablan del jungle, te hablan del happy hardcore, te hablan del Goa, que por allí tenía una canción precisamente que se llamaba Goa, que era un temazo, te hablan de muchos géneros, y todo eso, por desgracia, entre comillas, derivó en breve, todo igual. Todo igual, música ácida, y contratiempo, bueno, contratiempo, el ritmo del Presby. Nosotros teníamos y tenemos un amigo allí en el pueblo, que el que dice Presby del bueno, que él no le gusta, o sea, especialmente no te habla de música, ni entiende de música, ni nada, pero el Presby, eso era lo más grande. Y las fiestas de Presby, eso era lo más grande. Y en el coche, pues tenía en su Mercedes, tenía su CD de Breivik, que normalmente pues seguramente se han grabado de Mundo Evasion y tal, era todo muy, no había, se degeneró mucho, no había culturilla. El documental está muy guay cuando te habla de lo de Sevilla, que yo no conozco el panorama musical de la música electrónica en Sevilla, no, de los que nombran no conozco a ninguno. No sé si tú conoces alguno. Sí, sí, a mí sí me suena el Rupe, el DJ Man y todo eso, ¿no? Eso, yo es la primera vez que lo escuchaba. No, sí me suena. Sí, se... Ya te digo, a mí me gustaba, pero a mí me gustaban más los autores. Yo cogía el catálogo de ¿cómo se llamaba? La Tipo. Y de. No, y otra que era Disco Play. Tipo, Disco Play. Y otra que no tenía ni siquiera carátulas, que era un listado. Y esa me lo dio. No me acuerdo quién me lo dio. Puede que me lo diera Damián. Y ahí venía por nombre y single, no venía ni siquiera por géneros musicales, y tú conocías un montón de gente, y dices, Orbital es la polla, Apollo 440 es la polla. Esta gente no le gustaba eso, o sea, cuando digo esta gente, es ya la última parte. Una ahora que... Sí, lo que salen ahí de los canis, es que justamente la parte esa de canis es la que yo me acuerdo de, tú estabas diciendo de un amigo este del pueblo. Voy a decir un pequeño inciso de hablar, que me ha hablado de Apollo 440. Una cosa que a mí, por ejemplo, antes estaba ahí hablando de cómo odiábamos todos los 40 principales y demás, ahora lo ves un poco con perspectiva. Y Apollo 440 salió a los 40. Claro, Tool también. Claro, es que tú en la lista del 40 al 1, pues vale, el 80% era olvidable, pero había. Es como que tú podías escuchar una canción de Drum and Bass en los 40. Una canción de Drum and Bass. Una canción. Bueno, tenía luego el Plástico y Decibelio. Tú escuchabas a los Chemical Brothers. Tú escuchabas a Ryuichi Sakamoto. Tú escuchabas un montón de gente, un montón de música distinta. Incluso en Plástico y Decibelio también escuchabas los conciertos de Guns N' Roses que te ponía, podía escuchar de todos los programas, pero lo que era la parrilla diaria era complicado si escuchaba una canción. Dices tú, una canción de Drum and Bass. No, escuchaba una canción de un grupo súper conocido que sería el más conocido de ese género. Sí, sí, pero te quiero decir que tú cogías la lista del 40 al 1 y a lo mejor pues te salía Metallica, o a lo mejor te salían los Rage. Yo he visto los Rage del 40 al 1, ¿no? Y era como que, por lo menos, había esa posibilidad de que te sonara algo. Mientras que, por ejemplo, a día de hoy, pues, hombre, no tenemos eso. Ahora en los 40 no te va a salir Gojira, ni te va a salir... Por ejemplo, ¿no? Ni Tool. Que era. Que en una lista de los. De lo... No, salía no, Soundgarden, salía Nirvana, pero eso también fue el pelotazo del grunge, salía todo. Te podía salir también, yo qué sé, por los Chemical Brothers, como decía, ¿no? O Massive claro. Attack, o Jamiroquai, ¿no? Es decir, como que en una lista de los 40, aunque la mayoría fuera pachangueo insustancial, sí que había una. Sí que podía estar en contacto con algo un poquito distinto, ¿no? Y ahora, pues, como que hasta se echaría en falta eso, ¿no? Pero bueno, que volviendo al tema este de del breakbeat y demás, al final lo que cambió todo, yo creo, fue la creación del programa de radio de Mundo Evasión. Porque fue sí. Lo que popularizó. Evidentemente, si ese programa se creó, fue porque ya el breakbeat y toda esta historia de Satisfaction y demás tenía un cierto grado de popularidad. Pero el programa de Mundo Evasión, es que para la gente de un cierto rango de edad de aquí de Andalucía, es como muy generacional, ¿no? Todo el mundo lo escuchaba muchísima gente. Y era básicamente un programa que desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana te estaban poniendo sesiones, te estaban poniendo música, ¿no? Y entonces, pues, le cogió muchísima popularidad. Yo me acuerdo en la época universitaria, que en la fiesta de la primavera, me acuerdo que era como que iban alternando, tenían a una persona que ponía música pachangueo, ¿no? Luego estaba Daniel Moreno, que era el que presentaba el programa este de Mundo Evasion, que ponía música más... ¿Daniel Moreno o Daniel Ruiz? No, Daniel Moreno. ¿Ese fue el que se suicidó? Yo que me enteré en el documental. Yo sí lo sabía. Yo sí lo sabía. Yo también lo sabía. No, yo no. Yo me quedé cuando... Y además que en el documental sale él hablando y tal... Y yo pensaba que había participado en el documental y tal. Y luego cuando dice, no, se suicidó. Lo menciona muy de pasada. Sí, lo menciona muy de pasada. De hecho, tiré de Google para verlo y digo, hostia, que falleció en 2014. Sí. Es que fue el tío, pues, con la movida del bueno, ahora contaremos. Ahora después contaremos, sí. Bueno, que estaba este hombre poniendo música más rockera y luego salía uno de los DJs, que se llama Francis 90, que también aparece en el documental y que, por cierto, esto no sé si lo sabréis, también acabó arrojando la cuchara en un accidente de tráfico. Ah, pues no lo sabía. ¿Quién? ¿Qué? Francis 90, Francis 90, que era uno de los DJs de... De así que tenía más nombre de aquella época y que ajá. Era de los que empezaron presentando el Mundo de Evasión eran Daniel Moreno y él, y luego ya pues fueron incorporando al Culture, a Nuska y demás, ¿no? Y pero en principio Francis 90 era de los que empezaron el programa, ¿no? Y al final, pues fíjate, de casualidad de la vida, han acabado los dos muriendo de forma prematura, ¿no? Y entonces con este programa fue cuando pegó un pelotazo. Yo me acuerdo que Benal me contaba que su compañero, fue compañero de piso tuyo el que se castigaba cuando sí, tan. Sí. Me acuerdo que si me contabas que te despertaba por las mañanas con musicón de este, ¿no? Sí. Que cogía, se ponía a grabar las sesiones de... No, bueno, no me despertaba grabando las sesiones. Él era un... No, sí, pero ¿qué decir? Que él cogía, grababa las sesiones, cuando terminaba, descomprimía, se ponía y seguía, continuaba grabando, ¿no? Y se grababa ahí horas y horas. Grababa porque trabajaba en cosas de informática, a día de hoy sigue trabajando también. Y lo que hacía era que las sesiones de Mundo Evasión de la radio, él... directamente no es que la grabara en cassette y tal, sino que directamente la grababa, las capturaba en el ordenador y luego la pasaba a CD y las cortaba y tal. No la editaba, o sea, no le metía filtro, no le quitaba Mundo Evasión y todo eso, pero las tenía y lo hacía. Y yo, claro, yo siempre me levantaba temprano para ir a la facultad, pero ese día no tenía clase de primera hora. Y claro, él me despertó con la música toda hostia a las 9 de la mañana. Tú imagínate, a las 9 de la mañana, Breakbeat bueno. Ay, y él dando bandazos para ducharse. Entonces abrí la puerta ya, me cagué en su estampa, le pegué un portazo en la cara y bajó la música. Y en aquella época, tú lo sabes por una fiesta que hicimos aquí en Benalmádena, yo tenía muy mal despertar. A mí cuando me despertaba la gente, cuando yo estaba dormido y la gente se ponía a hablar, a día de hoy un poquito menos, pero también. Ahora soy más de que no me dejen dormir, quedarme dormido. Pero en aquella época que me despertaran por la mañana o me despertaran a mitad de la noche cuando ya estaba dormido y tal, yo tenía muy mala uva, mala leche. Te pegas portazo en la cara. Pues sí, pues entonces yo creo que fue esto cuando pegó el pelotazo, se fue extendiendo mucho la popularidad de este tipo de música, y fue cuando ya, por lo que comentabas tú, de que empezaron a producir canciones de breakbeat a mansalva, y con lo cual ya pues como que la calidad se resentía. También incluso fuera de lo que era España, ¿no? De Reino Unido y demás, pues pasaron lo que era el old school al new school, que era como más oscuro, como tú decías, más mal rollero, ¿no? Sí. Un poco también porque lo que era el tipo de música que se estaba haciendo como que evolucionó en eso, en algo más oscuro y menos alegre, ¿no? El breakbeat de la época, bueno, no solamente el breakbeat, también había mucho en música house y demás. Por ejemplo, era muy, muy melódico porque tenía los pianitos, ¿no? Los famosos pianos de la época, ¿no? Y pianitos, las voces femeninas. Exactamente, ¿no? Y tenía muchos elementos de buen rollo, ¿no? Además que eran autores. O sea, eran canciones que tenía un grupo o un DJ visible que a ver si no me lío. Por ejemplo, la canción esta de tirin tin tin tirin tin tin tirin tin Mix Factory. Eso parece que eran de Detroit, ¿no? O no sé dónde era. Era americano, un grupo americano. Y el Josh Queen, que es la que aquí se llama me enteré el otro día. Ya me dijiste, aquí ya en me Málaga dijiste. Se llama Los Pajaritos. ¿Tú eso lo sabías, Plisken? ¿Plisken? ¿Se ha caído? Bueno, a ver si no escucho. No, está no, es que está muteado. No sé si. Plisken, desmuteate. Bueno, estará, a lo mejor se habrá ido al baño con nuestra parafernalia. Igual le hemos aburrido y se ha quedado dormido, yo qué sé. Yo con lo de los pajaritos, yo no había escuchado nunca que el High State of Consciousness de Josh Wynn era Los Pajaritos. Sí, sí. Había otra gente que la llamaba la de los pitidos, pero los sí, yo la conocí como la de los pajaritos, sí, sí, sí. Okay. Pero tenía, a lo que voy, tenía un nombre, era un grupo. Y podía buscar más singles, pero luego ya con esto era del culto, de no sé quién, era que lo hacían ellos, de Mundo Evasio, de no molaba. O sea, Satisfaction, la productora que trajo, bueno, la promotora que trajo a Prodigy y tal, sacó un par de recopilatorios y que eran nombres, eran canciones. De hecho, sacaron dos, volumen 1 y volumen 2. No sé si era en el 1 o el 2, una de las canciones salía en la película de Matrix. O sea que eran conocidas. Eran canciones, eran grupos conocidos a nivel mundial. Tú te vas a Estados Unidos, cualquier parte del Reino Unido, y no tienes ni puta idea de quién es Culture. ¿Vale? Estoy diciendo Culture porque era como la cabeza que todo el mundo era Culture. Sí, aquí Culture se convirtió en una institución aquí en Andalucía. Era súper conocido, que Culture era uno de los que estaba en Discos Candilejas precisamente, y eso, y se acabó convirtiendo en una celebridad entre la juventud de aquella época. Y aquí fue también donde vino otra cosa, que igual a lo mejor no sé si estabais al corriente de ello, que es que se produjo un pequeño cisma entre los DJ, había gente que no se veía bien con los unos con los otros, los de Satisfaction con los de Evasion y todo eso, ¿no? Y que ¿eso lo sabía? No llegaba a tanto. Tampoco sabía que los de Sevilla contra los de Málaga y tal. Siempre dio el pique Sevilla-Málaga, pero no sabía que había mal rollo entre los de Sevilla y Málaga, porque claro, esto era en Canal Sur, Canal Fiesta. Que se hacía aquí en Málaga, no sí, en Sevilla. Sí, era de aquí de Málaga. ¿Y es que me ha vuelto? Sí. Hola, ¿qué ha pasado? No, que es que he tenido que ir al Sí, a Sex Costa. ¿Que tú conocías que la canción de Josh Green era la de los pajaritos? No. No la he escuchado nunca con ese nombre tampoco, ¿verdad? No, no, no, la verdad que no. Yo no. Nunca lo había escuchado. En el documental no dicen nada, ¿no? No, no, no. No, no. No, es que esto viene de un perfil de Instagram que pone temazo de la época. Me compartió Benal un vídeo en el que este hombre hablaba de la de Josh Wing, de Higher State of Consciousness, y se refería a ella como la canción de los pajaritos. Y Benal me decía, ¿esto de cuándo se ha llamado así? Yo sí que la conocía como la de los pajaritos, sí, sí. En mi zona, por lo menos, la gente con mi amigo y esas cosas, que nos gustaba este tipo de música y que lo escuchábamos, sí que la llamábamos la de los pajaritos. Y nadie, sería más bien la de los chiflíos. Sí, también es lo que decía, que había gente que la llamaba la de los pitidos, ¿no? También, pero para mí era la de los pajaritos. Además que al decirlo de chiflido o silbido, se me viene a la cabeza que el que antes hemos mencionado, uno de los del poblado, que le gustaba, es un presbítero, que le gusta, que cada vez que decía ¡ay, presbítero bueno!, muchas veces iba acompañado de ¡ay, pon presbítero bueno! Y nada, ahora estábamos hablando de las enemistades que se crearon entre varios DJs de un bando y de otro y demás. ¿Tú llegaste a saber que hubo ese cisma o no? No, no, yo qué va, si yo ya te digo, yo me he enterado de. Yo me suenan los de algunos DJs de carteles en su momento, pero no tenía ni idea de. Mira, yo recuerdo que cuando hicieron una de la, no sé si fue la retro de Satisfaction o si fue en la retro del Mundo Evasion, la famosa fiesta del Carpena donde todo se fue ya pique, en un momento y repique, pues bueno, retransmitieron la fiesta por la radio en directo, ¿no? Entonces, pues, de vez en cuando pues iban cambiando de un escenario a otro, de vez en cuando hablaba Daniel Moreno y entrevistaba a lo mejor a algún DJ que estaba por allí y todo eso, ¿no? Y en un momento dado empezó a hablar Daniel Moreno con uno de los DJ, que no recuerdo quién era, y empezó a intentar mediar entre él y Culture, ¿no? Es decir, como diciendo, tío, yo os tengo que sentar a ti y a Culture para que habléis, porque no puede ser que gente... Del mismo mundillo que os llevéis mal y todo eso, ¿no? Que Daniel Moreno era un tío que a mí personalmente me caía muy bien, me daba la sensación de que era un buen tipo, de que, no sé, ese detalle, por ejemplo, intenta mediar y demás, ¿no? Era como un conciliador y eso. Sí, pero y la verdad es que me dio penilla. Es que yo creo que, salvando la diferencia, es parecido a lo que hemos estado hablando en la parte del Megamix. Que es que se llevaban mucho dinero. Se llevaban mucho dinero y lo que no puedes hacer es que si tú tienes un programa de radio, de música... Bueno, no puedes hacer... Evidentemente lo puedes hacer y lo hizo. Uh-huh. Pero claro, luego... No debes. No debes. No está bonito. No está bonito que le pagues 20 años al vicepresidente de los árbitros. Como diría el sticker de Valdis con el torero este... que haya perdido, que está tuerto y tal. No lo veo bien. Yo eso no lo veo bien. No. Yo, o sea, si tú tienes un programa de radio de Canal Sur, que es una radio pública y que tú pones música de quien te dé la gana, pero pones de los DJ y de los que luego hace fiesta, porque la fiesta Mundo Evasion, eso... ¿Quién se va a dar dinero, además de los DJs? Ya, pero bueno, también ya entraba en el punto de que había gente que no quería que sus sesiones sonaran allí, había sí, mucho... Sí, y te lleva siempre a los mismos, ¿vale? Que tú grabas en Málaga, que no seré yo el que defienda a los sevillanos por delante de los malagueños, pero yo qué sé, llévete los DJs de un lado y de otro, no siempre a los mismos. Que a lo mejor el público lo que quería. A mí una cosa que me da mucho coraje del documenta, bueno, que a mí, que es cuando dice, viene Ronnie Size y empieza y hay 2.000 personas. Y al rato hay 50. ¿Y dónde sale otro mundo? ¿Sale otro mundo a escuchar a DJ Wally, o Jordi Ley, o Urkurtu? Y digo, pero hijos de puta, si eso los podéis ver todos los fines de semana en cualquier lado, y viene Ronnie Size y no vais a escucharlo, tío, que es lo más grande que hay, uno de los más grandes que hay haciendo jungle, pero no, tiene que escuchar Breath de bueno de tu. Bueno, tío. También había gente que en vez de ver a Neil Young se iba a ver Funquillo, ¿no? Bueno, pero Neil Young con la polla. No me lo compare. ¿No fue Flick en el que hizo eso? ¿De dónde te fuiste en un festival? Un espárrago. En un espárrago que estaba Neil Young y te fuiste a ver Funquillo. Sí, Neil Young. Sí, pues eso, sí. ¿Cuál era la frase? Tocaba en el jam y estaba yo con Juanmi. Y dice, tío, Juanmi está en el jam con la polla. Voy a ver yo en el jam. Vamos a ver ahí a... No, primero era un grupo de Granada. Escorzo. Ah, Escorzo, que ahora el cantante está en Tabletón. Ah, ¿sí? Pues dice, vamos a ver a Escorzo, que tengo ahí un colega. Y después un grupo que hay que se llama Funquillo, que está de puta madre. Tenía un disco de 45 minutos y fue una hora y media de concierto. Sí, y, sí, ahí sí, dejamos sí, y ahí dejamos a Neil Young. Menos mal de que lo dejamos. Y que descubrimos a Funquillazo. Escorzo también estuvo bien. Esa época de Funquillo en directo era... Claro, pero él era la primera vez que escuchaba Funquillo, la primera vez que iba a verlo. Sí, sí, vale. Sí. Era la primera vez, el primer disco y... Y claro, cuando llegó, estuvo ahí al Pepe Bao, la música que está de puta madre, con ritmo, y te tocan el Resident Evil de Machine, Killing in the Name, saltando el Andrea este de un altavoz y se va con el público por encima hasta la mesa de mezcla, de sonido que diga, y después de la mesa de sonido al escenario, tú dices, no, vea pedazo de concierto. Sí, esta gente era... Era maravillosa en directo en esa época, ¿no? era bestial. También te digo una cosa. Como te digo una cosa, te digo la otra. Y además que sí, es que viene ahí. Yo he visto varias veces a los Chemical Brothers en directo. Uh-huh. Y me decía una amiga, y además los Chemical Brothers lo he visto dos veces con ella. Que era una de las que ha citado Plisken antes de los calentadores. Ya no. Y me decía... Me da mucho coraje ver los Chemical Brothers en directo. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque las canciones no son las mismas que en el disco. Tú te conoces Hey Boy, Hey Girl, por ejemplo, y te hacen una remezcla mierder y tal, y no son una Hey Boy, Hey Girl, y te pega tu bajo. ¿Quieres tú bailarlo y tal como te la conoces? Y te pega el bajo. Algunas pocas las mejoran, pero otras las enmierda. Sí. Si son grupos... Sí. Y tal, hombre, si es un DJ, poner disco, le da play. Para eso tenemos a Paki Rin, que también es DJ. Pero bueno, no seré yo el que le quite mérito a los DJ. Hombre, a ver, él tiene también su arte, ¿no? Sí, sí. Y luego, una cosa que está muy chula en el documental, bueno, hablan de la música de Miami, ya ha dicho tú algo por ahí, de la rave del Reino Unido, la música, hablan también del Chemical Brothers y Chemical Brothers, Norman Cook, Apoy Lin, de Prodigy, entrevistan a uno de los bailarines de Leroy de Prodigy, pero lo que me gusta es todos los extranjeros, todos los guiris, diciendo que se sorprende la acogida que tienen aquí con respecto a otras partes del Reino Unido, del mundo. Dice, una sesión de nuestra en el Reino Unido van no sé cuántas personas y en España van lo más grande y lo que le flipan los subidones. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, es que un subidón es lo mejor que hay. Sí. Es que si no hay subidón, como dijo Pocholo. Ahí está. En el documental dice, tú te pones techno o otro tipo de música y mientras que arranca... Es más introspectivo. No, pero el breakbeat lo pone y es como una canción del Slayer. Desde el principio es lo mismo hasta el final. Y ya está. Y después hay una parte en la que hay un punteo, que el subidón, por así decirlo. Y aquí esto, es que tiene que haber subidón. Fui a un festival de música con el compañero con el que tú le pegaste una portazo en las narices. Al Greenfield o al Dreamfield o algo así, en Almería. Greenfield, sí. Tío, qué coraje. Ahí ponían de todo, ahí no solamente ponían Brandy. No, no, claro, ponían de todo. Claro, si nosotros fuimos porque iban Pet Shop Boys y a la primera canción nos fuimos. Y claro, y estábamos buscando algo de música electrónica, pero que pegara un subidón, que fuera. Y que va, tío. Y vimos dos o tres y estaba guay la música y tal, pero nada, era igual, lineal. Y digo, tío, no. Hasta que al final nos metimos en una carpa y en la carpa ahí estaba pinchando no sé quién. Y ahí la música estaba de puta madre. Al final era eso, porque tenía sus subidones. Nosotros vimos, Luigi y yo vimos el año pasado a Underworld. Sí. Y pese a que no es Breath B, estuvo muy guapo. Sí, sí, sí. No sé, además es que, no sé, sobre el escenario tenían una energía y un... Y mira que tienen más años gente que era. Sí, sí, son gente literalmente con edades a jubilado. Sí, porque son de 65 años más o menos. Y tú los veías dándolo todo en el escenario, que por ejemplo tú los comparabas con los de The Strokes, que eran, no sé, eran muy pasivos, estaban ahí como... ¿Eran The Strokes o The Killers? No, The Strokes. The Strokes, ¿no? Y... Sí, Brandon Flowers, ¿no? No, es el de The Killers. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. El de The Strokes tiene, creo que tiene un apellido hispano porque tiene familia por ahí. No me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. Pero bueno, que sí que el concierto de Underworld yo lo disfruté mucho. Y cuando de repente llega el momento de cierre en el que empiezan a sonar los acordes del Born Sleepy, fue cuando ya se volvió todo el mundo loco y estuvo... Julian Casablanca. Eso es. Y la verdad es que estuvo muy bien el concierto, el de Underworld. Recomendable si alguien tiene la oportunidad de verlos, que vaya porque molan bastante. Sí, sí, sí. Y bueno, y vimos Kraftwerk. Eso hace dos años. ¿Ves? Volvemos a lo mismo. O sea, los que les gustaba la música electrónica, a los que les gusta la música electrónica y empezaron a escuchar Breath B en sus orígenes, o Big Beat, o como quieras llamarlo, pues seguramente tendrán nociones de quién es Isao Tomita, tendrán nociones de quién es Kraftwerk, quiénes son Kraftwerk, tendrán nociones de incluso de Jan Misesja, de Vangelis y tal. Sí, por encima de los pioneros los conocerán los papás del invento, pero los del Breath B era como se ve, y el Kinky, ¿tú de qué tribu urbana eres? Yo he escuchado Breath B. No, tío, así se fue toda la mierda. Sí, fue la época esta de los kinky, de los canis. Los canis. Me hace mucha gracia que digan lo de las motillos. Lo de las motos. Eso lo dijo Famino Cansado también. Estuvimos juntos viendo Famino Cansado. Que dice, iba por aquí por Málaga. Iba por aquí por Málaga. Creo que fue Famino. Iba por ahí por Málaga y tal. Y Sarto Cansado dice, sí, pasa... chavalillo, en una moto chiquitilla ahí dando por culo, que había un montón allí. Dice, no, a ver si tenéis moto aquí en Benalmádena y tal. Y sigue el femenino y me dice, ah, tú eres ese que hace reír, que dice tonterías, que no tienen gracia. Y dice, pues hazlo tú. Y ya ellos decían lo de la motilla. Y es verdad, estaba hasta la borda, con la tifón. Los merdellones eran de tifón. Para los de fuera de Málaga, ¿cómo definimos merdellón? Merdellón, ¿no? Luego dicen que no, vería de ahí. Está la derivante de la tifón o la moto de campo del padre. Sí. Que la cogían y la tuneaban y la le quitaban el carburador, le ponían otro diferente, la Puch o la... no me acuerdo la otra marca. Y entonces al cambiarle el carburador y otra cosa más... hacía más ruido. Llaneando te pillaba 80. Bueno, y luego esos pelados ceniceros. Sí. Esas camisetas de Bad Boy. Sí. Y de No Fear. Necronomicon, ¿no? Necronomicon. Y de Rottweiler. Y esos pantalones a cuadro. ¿Y los pantalones que se abrían a los lados del, como del baloncesto de la NBA? Me hace mucha gracia lo que dice en el documental. Dice camiseta blanca de Nike. Porque había a pata. Además, es que cuando están hablando sin de Merdellones, justamente en ese momento aparecen tres personas del poblado que conocemos. Dos de ellas los tengo como amigo en Facebook. ¿Son Merdellones? En aquella época sí. Ahora, por ejemplo, uno de ellos es súper rockero, que va a conciertos de Rasten y tal. Pone publicaciones de ahí a Rasten. Pero fíjate. La otra persona que sale ahí sigue yendo a festivales de música, pero música electrónica, ya no de Bresby. Pues sí. Y bueno, ya llegó el punto, la cosa pues se fue un poco como diría, muriendo de éxito, ¿no? Hasta que llegó el punto en el que hacen la famosa, la célebre y infausta fiesta del Martín Carpena. Exactamente. En la que celebran el, no me acuerdo qué año, quinto aniversario creo que era, sí, de Mundo Evasion. Y bueno, pues para empezar, lo típico, ¿no? Se mete más gente de la que debe. En un momento dado, pues hay como mal rollo porque no tiene espacio, hay gente que se desmaya, todo eso. Pero el gran problema fue que hubo creo que un par de personas que se murieron por una pastilla que les sentó mal. Y seguramente no se hubieran tomado una que les sentó mal, sino se hubieran tomado 80, y de esas 80, pues... Claro, entonces, y ahí ya... No sé si falleció o le ingresaron por intoxicación una chavala de 12 años, ¿no? Creo que en el documental dicen que una chavala de 12 años. Sí, es posible. Yo lo recuerdo perfectamente. O sea, yo recuerdo perfectamente la fiesta Mundo Evasion y tal. De hecho, se hacían chistes sobre eso, de humor negro. Aquí somos todos muy partidarios del humor negro, aunque no lo hagamos lo mejor en antena. Pero se hacían mucho chascarrillo y tal, porque es que fue súper conocido. O sea, se enteró todo el mundo. Sí, entonces, la verdad es que ya ahí, todos los políticos, de repente todos el mundo de las fiestas electrónicas se convirtió en anatema, ¿no? Ya nadie quería tocarlo, ¿no? Y el programa de radio se canceló. Empezaron a putear mucho a Daniel Moreno, hasta el punto de que, como decíamos, se acabó suicidando. Bueno, el programa de radio se terminó. Sí, por eso digo que el programa de radio se terminó. Ya, y de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, ya no se dejaron de hacer fiestas, por ejemplo, en la feria, como comentábamos antes, que además recuerdo que en la feria posterior a lo de la fiesta esta, yo fui a ver a la feria un concierto de Los Piratas, que vinieron a tocar aquí. Ah, pues yo también estuve. Y recuerdo que Iván Ferreiro... en aquella época estaban con el disco este de... ¿Cómo se llamaba el disco de...? ¿Cómo se llamaba? El Ultrasónica. Ultrasónica. El... Que... De los años 80. Exactamente. El Equilibrio Imposible. Eso es. Y... Teching. Así. Y la primera canción del disco era una intro electrónica, ¿no? Eso es. Y me acuerdo que empezaron el concierto con eso. Y entonces Iván Ferreiro dijo, así con cierta socarronería e ironía, dijo, bueno, espero que esta parte de electrónica no haya convertido a todo en drogadictos ni nada de eso, ¿no? Como criticando un poco toda la demagogia que había habido, sí, con el tema de... Bueno, demagogia, pero es que... por lo conocido o amigo del poblado y sin poblado de aquí, que estaban en fiesta y tal, había muchísimo drogueteo. Sí, claro. Vamos a ver lo que ha contado Plisken de la caseta de Erden Nivez. Tú entrabas allí, a nosotros nos gustaba esa música, Pero nosotros no se nos ocurría entrar. Era la única caseta de feria en la que tú tenías que pagar para entrar y que estaba cercada con vallas para que no se viera lo que pasaba dentro. O sea, y la policía estaba en la puerta para hacer control de todo el mundo que entraba y salía. Es que era así, no era... No, es que tenemos la mala fama. No, no, tener la mala fama no. Es que era así. A mí me gustaba esa música y yo no se me pasa por la cabeza ir a ninguna fiesta. Porque te podías encontrar con un kinky y tener problemas uno con los cables cruzados. Incluso si tenía fiestas, tú te encontrabas por el centro de Málaga y tal, sin feria. Bueno, pues la feria también, la feria. Tú sabes que en la feria de Málaga hubo una época en la que todos los años en la feria de Málaga había bastante apuñalamiento. Bueno, pero la calle estaba la caseta de la muerte, ¿no? Era la caseta de no sé qué. La zona de la juventud, la calle de la juventud, sí. Sí, pero que había una caseta que era de música electrónica que no vea. Yo no recuerdo que hubiera una caseta en concreto de música electrónica, pero que, a ver, que... Al final había una. Sí, yo lo sé porque de las pocas veces... Bueno, vaya, ahí me pilló que fui a la feria varios años de noche. Y es verdad que tú estabas fuera y era raro cuando no veía a los porteros sacar de pronto a gente para que no se liaran pelea. No sé, yo en las fiestas en las que estuve, la verdad es que nunca hubo ningún problema, no hubo pelea ni por lo menos que me pillaran a mí alrededor. Y en general, hombre, es que había gente así que había una proporción de chumones superior que en una caseta de pachangueo, pues sí. Pero yo la verdad es que no recuerdo haber visto malos rollos ni nada de eso en las fiestas en las que yo estuve, ¿no? Yo tampoco estuve en muchas porque, bueno, ya te digo, sobre todo en las que estaba era en las de la feria. Y mira, yo recuerdo, para que te haga una idea, yo recuerdo una feria en la que no sé si tú acuerdas dos canciones, que una era la de Sonic. Uh-huh. Que tenía también como una base como de Breakbeat o uh-huh. tal. Y otra era la canción de... que era, no sé, en sí, no sé qué. ¿Tú sabes cuál digo? Ah, sí, Freestyler. Freestyler. Esa la ponían en las casetas de pachangueo. Cuando ponían esas dos canciones, era todo el mundo flipándolo. Claro, esas dos canciones eran como lo más comercial y lo más mierda, y que ni siquiera lo ponía en la otra de Breakbeat. La de Breakbeat molaba más, pero las ponía y todo el mundo lo flipaba. O sea, era tanto el punto que molaba, pero mucha gente no iba a los ambientes de esas casetas que tenía, o esos sitios donde se hacían esas fiestas, porque había un mal rollo. Y lo que cuenta en el documental de que se hacían cinco fiestas, o pinchaban cinco veces, estaban en Cádiz, se iban a Granada, después a Córdoba, a pinchar en la misma noche, que se salían por la carretera. A mí me han contado historias, gente del pueblo, que tengo que creerla sí o sí, de no ya de uno que se lió con un travesti y tal, y lo dejaron tirado, sino de... que ¿cómo fue eso? Historia. Sino que de salirse de la carretera, de tener accidentes y de... porque iban pasadísimo. Pasadito house. No, sí, eso es como también esta gente que no sabía quién era, por ejemplo, Ronnie Size. Sí, pero que por ejemplo que sí que una cosa que sí que es cierta también, independientemente de todo el tema de la música electrónica y eso, es que también yo creo que en aquella época se era mucho más inconsciente al volante en general. Yo creo que se hacían locuras que, por ejemplo, algo tan sencillo como el cinturón de seguridad costó. Sí, la gente al principio, cuando te decían lo de poner el cinturón de seguridad, a la gente no le molaba. Y con los cascos de las motos, acordad de los quitamultas, ¿no? Que era como, me voy a poner esto para que no me pongan la multa. Y la gente iba en la moto con el casco en el codo, ¿no? El codo, que si se caían se hacía el brazo candela. Eso es. Y se corría más. Que tú te pones a mirar los datos de siniestralidad en la carretera de los años 90 y es que dan pánico. Claro. Es que la cantidad de gente que se moría en las carreteras en aquella época Es que son muchísimas más de lo que en los últimos 20, 25 años eso ha mejorado una barbaridad. Y en parte pues por eso, porque la gente es más consciente y se da cuenta de que, bueno, de que hacer determinadas cosas no es lo más adecuado. Y bueno, y a día de hoy sigue habiendo gente que coge el coche borracha. Que eso, bueno, es una cosa que, bueno... Desde aquí, desde Cine de Barra, queremos decir que no toméis droga, que no... Pero que lo que pasa es que lo que... Perdón. Bueno, que no toméis droga, que no... Si bebes, no conduzcas, como decía... Stevie Wonder. Aunque él iba ciego, pero bueno, no cogía el coche. Plisken. Pero es lo que decía Benar, que tú estás diciendo, Luigi, que aún día de hoy sigue saliendo la gente, pero es que... es lo que te estaba comentando, que yo no iba a fiesta ni nada de eso también porque ni podía llegar tan tarde como llegaban esta gente, pero es que tú sabías después eso, que si tú te ibas con alguien en el coche, tú sabías que el que iba a llevar el coche iba a estar hasta arriba, o bien iba a ir tajado perdido o iba a llevar otras cosas, y lo que ha contado antes, no me ha contado antes Benal, yo te estoy diciendo el caso particular de allí del pueblo. Que no me acuerdo a quién, que siempre intentaban convencer a uno que no bebía para que lo llevara, pero claro, este, pues, ¿qué pasa? Pues que se quedaba allí sentado, básicamente, y esperando y para llevarlo después. Pero porque, y ya te digo, y por lo menos yo recuerdo un par de casos de gente que se ha salido de la carretera y se ha estado a punto de hostia. Y de ir a una fiesta y salir de la fiesta. Venga, que aquí vamos al after, que está en no sé qué lado. Vente conmigo, venga, me voy a montarlo en el coche y quitarle todo el dinero, quitarle el móvil, quitarle la ropa y darle una paliza. Sí, pero también te digo que yo he ido pero a se le da de esta se y... le da eso a quien va hasta arriba. Sí, porque yo he ido a fiestas de esas y no tomaba pastillas y incluso en aquella época ni bebía, y gente con la que yo iba vos tampoco. Es decir, que hay de todo, claro. Por ejemplo, yo siempre he dicho que en los conciertos de música rock hay muy muy muy buen ambiente. O sea, tú ves a la gente con las pintazas que tienen y tú allí estás súper seguro. No es que estés súper seguro, sino que te sientes súper seguro y que puedas hablar con cualquiera. Allí, en este tipo de música, lo primero que eso de hablar era más complicado. Y lo segundo, que tú no podías hablar con cualquiera porque tú veías a alguno con unas pintones y dices, me voy a la otra punta. No, sí, había es lo que he dicho antes, ¿no? Que había un promedio de chusma superior que el que podía haber en otro tipo de ambientes, ¿no? Pero que al final era ya como que se demonizó todo al extremo, ¿no? Y es que de repente toda esta escena de música electrónica desapareció y eso, el presentador del programa acabó cayó en desgracia hasta el punto de que se llegó a suicidar y bueno, y luego ya pasado un tiempo, sí es cierto que empezaron otra vez a hacer fiestas retro y demás, y ya, bueno, un poco como que a la gente se la ha olvidado. Y a día de hoy sigue habiendo. Pues por eso te quería decir que allá como para a partir de 2000, no sé si 2012, 13, por ahí, empezaron a hacer fiestas retro de Satisfaction y demás, y ya pues no se oye que haya problemas al respecto, ¿no? También es que ahora no está escuchándose eso, la juventud no escucha eso. Ahora van los que lo escuchaban en aquella época. Los jóvenes ahora escuchan trap y escuchan reggaetón y escuchan La Bichota y escuchan al Papa Frita de Bad Bunny y se acabó. ¿A Bad Bunny lo conoces, Plisken? A Bad Bunny sí. Pues sabiendo que Plisken conoce a Bad Bunny, con eso nos quedamos contentos. Y echarle un ojito a estos dos documentales. Y en el primero lo hemos reventado un poquito más, pero merece la pena verlo. Y este segundo es, si has vivido aquello o tienes curiosidad por saber lo del movimiento que hubo aquí en Andalucía, pues la verdad que está muy bien. Así que Plisken, muchas gracias. A vosotros por haberme invitado, iba a decir, a hablar de mi libro. Y nada, espero que disfruten viendo sobre todo el del segundo. El del Brepi en Andalucía. Del bueno. Que tendremos que hacer un vinilo de barra para poner alguna canción de estos dos, pero bueno. No sabíamos si hacer vinilo cine de barra, al final salió cine de barra y además quedaba mucho juego. Y ya a ver si hacemos el otro. Luigi, muchas gracias por estos comentarios de Sapiencia. Muchas de nada y muchas gracias a ti por invitarme a tu humilde morada. Y ya sabéis, estamos en redes sociales, ¿sí? ¿No? Es decir, insultarnos creativamente. Insultarnos creativamente, dejadnos comentarios, estamos en iVoox y tal. Así que, agur. Yogur. Yogur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.